Jarraian, ekotopaketetan grabatutako beste hitzaldi bat izango duzu entzungai. Ekotopaketak Portugaleteko Sastraka Gaztetxean Euskal Herriko Mugimendu Ekologistak irailaren 30-etik urriaren 2 arte antolatutako jardunaldiak izan ziren, krisi ekosozialaren erronkez eta horiei erantzuteko aukerez hausnartu eta eztabaidatzeko. Oraingoan entzungai izango duzuen hitzaldia energia negazionismotik negozionismora eta aukera berriak izango da. Eta hizlariak Antonio Aretxabala Zaragozako Unibertsitateko geologoa, Álvaro Campos Celador ikerlaria eta Arrate Zelaia Eizagirre mugarik gabeko ingenieritza taldeko kidea izango dira. Moderatzailea berriz Alasne Arruti Bengoetxea izan zen. Bueno, azten hasiko geha, pixkanaka, ja atzerapen pixkatekin hasi geha. Eta, bueno, lehenik eta behin nire buruan enuke aurkeztu, gaurko saioan moderatzaile izango naiz. Alasne Arruti naiz, energia berriztagarrien ingenieritza ikasi nun, Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta, bueno, gaur egun Goiener Kooperatibako bazkide langilea naiz. Interesgarri eruditzen zait pixka eta saltzea zer den Goiener, ba, energian arloan ere ba, aritzen garelako, eta bueno, ba, ezagutzen ez dezuen horientzat ba, azalpen txiki bat. Goiener taldea 2012an sortu zen, hasierako helburua energia berriztagarria sortzea zen, baina bueno, garai hortan lege aldetik ba, traba desente aurkitu ziren, eta azken finean ba, hasiera batean abiatu zen aktibitatea edo izan zen merkaturatzea. Hau da, faktura elektrikoen prozesu administratibo hori guztia egitea. Eta, bueno, ba, behintzat erabaki izana zen 100% berriztagarria zen energia merkaturatzea. Orduan, bueno, pixkanaka aziz joan ginen eta gaur egun 16.000 bazkide inguru geha eta 21.000 kontratu inguru dauzkago esku artean. Esan degun bezala, helburu nagusia energia berriztagarria sortzea zen, eta bueno, augustia herritarren bide sortutako prozesu bat izan zen, ez? Kooperatibaren eratzea. Eta 2018an aukera egon zen, ez? Proiektu propio horiek garatzen hasteko energia berriztagarriaren arloan eta sortu zen nolabait sorkuntza proiektua. Eta ba bueno, Nafarkop kooperatibari forma eman zitzaion, ez? Fiskat aktibitateak bereiztera behartzen gintuzten eta bueno, ba bigarren kooperatiba bat. Eta ni zehazki bertako langilea naiz. Baina bueno, esan dugu Goiener taldea da, nolabait, eta bi zutabe hauez gain hirugarren zutabe bat dauka 2015an sortu zena. Eta hau pixkatzen energiaren arlo sozial hori lantzeko, ez? Ba, Bolondresen lana, hitzaldiak, aldala ba, formakuntzak, eta pixkat ba, hori elkarte baten barruan, ez? Antolatzeko erabakia hartu zen. Orduan, bueno, Goiener esaten degunean nolabait familia guztia eta zari gera, ez? Merkaturatzeaz, sorkuntzaz eta pixkat ba, parte hartze prozesu horietaz. Eta bueno, bestalde ba jakin ba pixkanaka proiektuak ekonomikoki ba kolektiboki finantzatzen ditugu kooperatiba mailan eta gaur egun energia berriztagarrien komunitatean sorreretan ba bidelagun gera. 18 prozesutan gaude eta bueno, herri bakoitzak bere baloreak, bere beharrak identifikatuz ba pixkat sorrera horretan gero itzengo deu pixkat kooperatiba, bueno, komunitate horien inguruan. Eta bueno, hemen ditugu hizlariak, Antonio Aretxabala, Arrate Zelaia eta Álvaro Campos ditugu. Eta bueno, saioaren egiturai dagokionez, bakoitzak 20 minutuko hitzartzea izango du. Hoien amaieran galdera urgenteenak edo egin ahalko dituzue, baina bestela bukaerarako utziko ditugu pixkat hausnarketarako. Eta bueno, hasiera batean mentzat Antoniok hartuko du hitza. Eta bueno, ba bera azaltzen saiatuko naiz. Bai. Bera geologo eta zientzia dibulgatzailea da. Galegoa da jaiotzez eta geologian lizentziatu zen Oviedoko Unibertsitatean. Madrilgo Obra Publikoetako Ministerioan espezializatu zen Eta, bueno, bizitzak Iruñera ekarri zuen, eta bertako unibertsitateko eskolan ere irakaslea zizen, geoteknikak aditu gisa. 2016-tik Zaragozako unibertsitatean, ibili da lanean, irakasle eta ikerlari gisa. Eta, bueno, nazioartean eztabaida askotan ibili da. Eta, bueno, gaurkoan pixkat, egungo ereduaren muga fisiko eta geologiko eta hitz egingo du, petrolioaren goiaz, gure mundu eredu zaharraren amaieraz, eta bueno, ba, nahi duen guztiaz, alba da, 20 minututan, zurea da hitza. Vale. Eskerrik asko, ongi etorri, bueno, pues nada, que a mí cuando me dijeron que iba a hablar de negacionismo, pues es que hay muchísimos, ¿no? Y lo que he hecho ha sido concentrarlo como en dos negacionismos, dos familias de negacionismos que están prácticamente funcionando juntas, ¿no? Lo que sería el negacionismo teórico y otro que sería el dopado, ¿no? Que es el que te da nuevas oportunidades, porque cuando se desarrolla un negacionismo hasta grandes extremos, al final, bueno, como decíamos antes en la charla anterior, se ve que aquí solo se reacciona cuando hay una catástrofe, ¿no? Es decir, cuando se produce un... Primero se niega, ¿no? Se niega. Y hasta que no pega un pepinazo, pasa algo gordo, entonces aquí nadie reacciona. Y además es que parece como si, mientras estás avisando y tal, pues eres un agorero, un perro flauta, un alarmista, etc. Bueno, pues con el problema de la energía, y de, bueno, especialmente, yo me imagino que lo conoceréis todos, el problema del cambio climático, el impacto del cambio climático y cómo el desarrollo de los próximos veranos que pasemos, porque este ha sido el más fresco de lo que nos queda en el resto de nuestras vidas, posiblemente, con el tema de la energía está pasando algo muy parecido, ¿no? Y entonces de repente aparecen figuras como que se quieren esfumar del asunto, ¿no? Vamos con el negacionismo teórico, ¿no? Bueno, entonces creo que conocéis esta gráfica de sobra, si no, bueno, pues os la voy a explicar muy rápidamente. Es una gráfica que se presentó en diciembre del año 21, es decir, tiene todavía 10 meses, y bueno, lo que vemos aquí es una rebanada de tiempo que va del año 72 al año 2022. Son los 50 años en que esto gris es el incremento del petróleo normal y corriente, que como vemos tiene sus altibajos, ¿no? Con el tiempo, bueno, pues aquí se utiliza también petróleo offshore, como el Brent o como los que se traen en el Mar del Norte, etcétera. Y bueno, pues ya con el tiempo, como veis, a partir de los años 2000 ya sí se van metiendo nuevas franjas de colores que vienen a ser petróleos sucedáneos, ¿no? Son fracking, arenas bituminosas, petróleos pesados, etcétera, para ir compensando para que esto vaya creciendo. Pero a mí lo que me interesa es que veáis esto de aquí arriba, la franja amarilla esta grande de aquí arriba, que como veis empieza siendo muy pequeñita aquí. Esto es lo que nos cuesta sacar lo de abajo. Bueno, con esto de petróleo sacábamos todo esto a partir del año 72, cuando se escribió, por ejemplo, los límites del crecimiento, ¿no? Hoy estamos con prácticamente un 20% de petróleo, o sea, de energía que utilizamos para obtener energía para la sociedad, ¿no? Pero como veis, a partir ya de 2030, 2040 y especialmente 2050, aquí no hay ningún negocio, porque con un barril vamos a sacar otro, ¿eh? Entonces, esto es conocido desde hace tiempo, se sabe. Y bueno, pues allá por el año 2014, las empresas, fundamentalmente todas las empresas del mundo que se dedican al petróleo, dejaron de invertir. En el caso, por ejemplo, de Repsol, ya va a estar en un 90%, la media mundial fue de un 60%, y curiosamente, a partir del año 2019, cuando empiezan a saltar todas las alarmas y tal, se crea, ya venía de antes, se crean cosas como, por ejemplo, pues los fondos Next Generation EU. Es decir, después de haber rescatado en el año 2008 a los bancos, ahora se crean una serie de cosas que en realidad viene a sustituir aquello, pero de forma menos descarada. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser sufragar entre todos el cambio de, no solo de los que estamos aquí, sino los que van a venir, hijos y los Next Generation, ¿no? Que van a sufragar el cambio de nicho, de negocio, de las empresas que se dedican a hidrocarburos. Y casualmente, si os fijáis, estamos viendo cómo estas grandes empresas están recibiendo la mayor parte de los fondos para hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo poner paneles fotovoltaicos, molinos o bueno, hidrógeno verde, etc. Son las mismas empresas, ¿no? Bueno, como veis, esto se llama este problema de la caída de la disponibilidad de la relación que hay entre lo que yo invierto de energía para lo que tengo de energía, se llama tasa de retorno energético, TRE. Esto nos lleva a que con el tiempo pues hemos visto cómo la economía del mundo ha ido pues de manera más ineficiente. Arriba tenéis en azul el incremento de CO2 que en correspondiente a un baremo de 3 años, y abajo el PIB correspondiente, como es esta, muy justo, aquí se ve muy bien el batacazo en el año 2008 de la economía mundial por la caída de Lehman Brothers, y bueno, qué pasó en los años posteriores. Como veis, la tendencia es que se quema más, eso es 2020, esa caída de 2020, esto es 2021, se recupera un poquito. Aquí esta gráfica nos está diciendo clarísimamente que es de la gestión internacional de la energía, duró poco, que somos muy ineficientes, que vivimos en nuestra sociedad es una sociedad que con la caída de la tasa de retorno energético cada vez mayor, pues es muy ineficiente. Entonces, lo malo de la gráfica que habéis visto es que los próximos años vamos a echar toda la porquería que encontremos a la caldera para intentar crecer, con lo cual vamos a echar mucha más mierda, vamos a echar mucha más porquería a la atmósfera, pero no vamos a obtener mayores ganancias de energía. Es decir, que no estamos sometidos a una situación de declive irreversible. Bien, esto es conocido, las tasas de retorno energético llegaron, como os digo, al máximo ahí en los años 50 y hoy estamos en 1,8. Entonces, el debate importante que tenemos que tener cuál es esa tasa de retorno energético mínima para que las comunidades pequeñas podamos, de forma descentralizada, vivir en unas condiciones dignas. Pero también el debate es si queremos seguir, como dice el negacionismo, con este sistema, cuál es la tasa de retorno energético mínima que garantiza una tasa, una sociedad tecnológica industrial como la que nosotros hemos conocido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Euskal Herria? Si aquí, bueno, pues por ejemplo, los planes de Euskal Herria nacen en 2014, sobre todo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que a partir de este trabajo de Xavier Zubialde, también vinculado a Sustraiera Kuntza, como Pablo antes, en el gobierno vasco se le pidió un informe que acabó siendo este libro, ¿no? Que era Hacia la soberanía energética en Euskal Herria, las soluciones en Euskal Herria. Esto es un libro de mesa que lo tienen en Andalucía, en Extremadura, en 1000 sitios, ¿no? Bueno, pues este libro habla muy bien, es muy sencillito, lo he recomendado a todo el mundo, lo he publicado por Salaparta, y bueno, desarrolló pues una serie de cosas en las que, por ejemplo, el gobierno vasco presentó en 2016 el dictamen SC048, que es un nuevo dictamen para promocionar las energías renovables, la cercanía, etcétera, ¿no? Nosotros en Navarra se nos presentó un poquito más tarde, faltaban unos pocos meses para la pandemia cuando apareció por allí, que fue en el año 2019, y como veis, por ejemplo, el gobierno de Navarra dice cosas como que el sistema actual con sus facturas especulativas y cortoplacistas está empujando a un colapso. Esto está todavía colgado en la página del gobierno de Navarra. Como veis, es curioso porque justo al día siguiente, este pelado que está ahí abajo soy yo, yo es que no me veo aquí, a ver, aquí no se ve, así. Sí. Eso de ahí, y lo demás son todos funcionarios, ¿eh? Ese día, bueno, pues se presentó esto a bombo y platillo, con las pizzas vino hasta la gerente económica de la Comunidad Europea. Un poco, pues eso, en plan aceleración, hay que presentar esto como sea y tal, ¿no? Bueno, ¿qué pasó al día siguiente? Pues que vienen los grandes de las energéticas, en este caso fotovoltaicas y renovables, y fijaros que estamos hablando del año 2019, cuando se había construido todo esto de fotovoltaica, y dicen que en los próximos años, aquí está 2020, 2021 y tal, íbamos a pegar cada año un salto que íbamos a duplicar lo puesto en toda la historia de la humanidad, ¿no? En renovables. Bueno, ahora mismo por el retrovisor vemos que esto no fue posible, ¿no? Pero ellos no venían a vender su libro, decían. El problema es este, el problema es que la caída del diésel, que es la sangre que mueve el sistema, es evidente, y esto también tampoco se quiere ver y se está negando, ¿no? Tenemos un problema con el diésel, aquí tenéis el consumo de energía primaria en España, llegó a su máximo ya por 2008, luego ya con el desbarajuste y la caída de Lehman Brothers, porque nosotros seguimos disminuyendo, ¿no? Y el consumo de electricidad también. Pero esa fotografía de ese momento, esa rebanada, en el año 2008, cuando más se consume en España, tiene esta representación de cómo se distribuye. Es decir, esto es un sistema centralizado que hereda, tal y como se planteó Felipe II, el Estado. Es decir, seguir manteniendo la vía de corte, etcétera. Y bueno, pues como ya se perdieron las colonias, ahora lo que se hace es exactamente igual para alimentar un pedazo monstruo de 7 millones de personas que no produce absolutamente nada que pueda garantizar la vida. Y además esto, si queréis saber cómo van los desechos, simplemente le damos la vuelta al calcetín y vemos cómo salen las porquerías, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, cómo se están masacrando los ecosistemas, esto es 2007, 2008, masacrando los ecosistemas del noreste peninsular, Galicia, Asturias, Extremadura, etc., para mantener ese agujero. Tenemos un problema muy gordo aquí también, como veis, un agujero estupendo, con una cantidad de población tremendamente en un sitio muy pequeño y que hay que solucionarlo. También tenemos la zona metropolitana de Cataluña. Bueno, todo esto vino acompañado también con el hecho de que en el año 1900, al empezar el siglo XX, por cada 3 personas que vivían en ciudades, 7 vivían en el campo y producían cosas para comer. Hoy estamos en que más de 8 vivimos en ciudades frente a 2, menos de 2, que viven en el campo, que hacen cosas para comer. Y todavía en el Estado español solamente el 40%. Añadido a esto, tenemos otro gran problema, que es el problema con que nos tienen que pelear las cooperativas, ¿no? Y es que si ya estaba corrompido el sistema energético, encima tenemos las puertas giratorias, con lo cual la descentralización es muy difícil, porque claro, esto choca frontalmente con las posibilidades que tienen las pequeñas comunidades de ser autosuficientes o soberanas, como decía Xavier Zubialde, ¿no? Porque claro, hay que mantener a Felipe González, a Yusuyo Nimás, a Zaplana, a Cebes y últimamente a Fátima Báñez, a José Montilla, a Antonio Carmona y a Pepiño Blanco, que han entrado cuando estábamos confinados y un poco después también, ¿no? Así, choca frontalmente el tema de hacerlo, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las tasas de retorno estándar en España para las fotovoltaicas, por ejemplo, y vemos que andamos en 1-2, con 1-2 en la extendida, que sería la que ha hecho el estudio la Universidad de Valladolid, pues es muy difícilmente vamos a mantener una sociedad tecnológica e industrial tal cual la conocemos, con lo cual pues tenemos que replegarnos y olvidarnos de ese agujero. Bien, entonces aparece el negacionismo, consideraciones sobre el crecimiento. Por ejemplo, dicen, bueno, si vemos cómo aumentan las emisiones de CO2 y el PIB, pues vemos que sí que en los últimos años nos hemos vuelto un poquito más eficientes, pero muy poquito, ¿no? Lo que se propone es, ahora mismo, en el caso de la Comunidad Europea, es disminuir las emisiones de CO2 y que vaya aumentando el PIB, como podéis ver en esa foto. Entonces lo que se propone es la desmaterialización de la energía, de tal forma que llegará un momento en que las emisiones de CO2 de Europa caerán un montón, pero el PIB seguirá subiendo una barbaridad. Como ya hemos llegado a este cruce que nos propuso en su momento el comisario Cañete, vemos que no se ha podido cumplir, porque él había encontrado la varita mágica como solución a todos los problemas de la materialización. El otro día, hace 2 días, el consejero Mikel Irujo del gobierno de Navarra se reunió con los empresarios. Todos los grandes empresarios navarros le dijeron que estaba a ver cuando ponían a funcionar ya los almacenes de energía, porque la cosa se estaba poniendo muy fea. Yo le dije, ¿qué momento más idóneo para decirles que lo que tienen que hacer es desmaterializar la economía? Pero bueno, en fin, esto es una cosa que no ha existido jamás, o sea, y bueno, estas propuestas vinieron, esto de Pedro Prieto, vinieron con el tiempo y se extendieron. Por ejemplo, bueno, vimos como la propia OTAN hizo un informe en el que dice que esto no es posible, que con la fotovoltaica pues, no se reproducirá a sí misma, etcétera. Que en general hay que considerar que plantearse si estos últimos resquicios que nos quedan de combustibles fósiles vamos a tener que utilizar para rellenar todo de plantas fotovoltaicas que tendrán una duración de X años, ¿no? Eso decía la OTAN, no ningún perro flauta de por ahí. Y bueno, pues ya finalmente tenemos aquí a Mikel Irujo, nuestro flamante consejero de economía, que dice eso, fijaros, el crecimiento económico estará disociado del uso de recursos, así, magia. Sí, esa teoría es negacionista total, ¿no? Bien, todo esto se basa también en unos trabajos, aquí tenéis, por ejemplo, la misma Agencia Europea de Medio Ambiente lo dice, que esto pues, posiblemente no es posible. Se basa sobre todo en, hay también un trabajo, mira, de metadatos que coge 800 y pico artículos publicados al respecto y llega a la conclusión de que no se puede desmaterializar de esa manera la economía, sino que, bueno, si la economía quiere crecer, necesita seguir metiendo energía, minerales y cargándose pues, los ecosistemas, ¿no? Si no, no hay manera. ¿Qué pasó? Fijaros, aquí hacia la derecha tenemos el crecimiento del Producto Interior Bruto y hacia la izquierda, hacia arriba, tenemos el aumento de consumo de energía, por lo tanto de CO2, ¿no? De emisiones de CO2. Si veis, por ejemplo, la trayectoria que tiene la Unión Europea o Estados Unidos, veis que pasa una cosa aquí muy importante, que es que caen los mercados de Mangoes y se refleja muy bien cómo hay una caída del PIB y además hay una caída del consumo de energía, pero posteriormente se produce el gran milagro, y entonces aquí es donde los economistas dijeron, ¿veis cómo es verdad? Se puede crecer, para allá aumenta el PIB, disminuyendo el consumo de energía hacia abajo. Pero esto tenía su truco, y su truco es una cosa que está aquí en rojo, que se llama China. Es decir, lo que hicimos fue llevarnos todos los procesos industriales sucios fuera y cargarnos a la clase media que teníamos aquí. Es decir, esto es negacionismo. Al final endeudamos de una manera brutal a la clase media se convirtió en clase pobre, aunque mucha no la quiera reconocer, pero es lo que hay. Y al final lo que ha crecido también es mucho el número de ricos. Vamos al otro negacionismo, al dopado y las nuevas oportunidades. Vamos a empezar, por ejemplo, cómo las extracciones de la propia Agencia Internacional de la Energía dice que el procesamiento, es decir, esta nueva revolución, ponerlo ahora todo de renovables, que supone el 7% de la energía primaria que vamos a consumir, no se puede hacer de forma centralizada, como hemos visto en el mapa de ese estado donde tenemos un agujero negro que en Madrid, ¿no? La propia Agencia Internacional de la Energía dice que todo esto va a depender mucho de los precios de la energía. Realmente está altísimo y por eso no avanzan, por eso hay ERES, por eso están cerrando muchas y por eso se van quitando, mucha gente se va retirando de los proyectos que tenían planteados, ¿no? ¿En qué se refleja esto? Por ejemplo, aquí tenéis tres ejemplos: el cobre, litio y cobalto, que son necesarios para hacer esta transición energética. Eso no lo quieren ver, lo hemos presentado en Parlamento, yo mismo lo he presentado en el Parlamento de Navarra y me dijeron que era cuasi dantesco y que iba a ser yo, que cómo iba a ir al Pirineo o que si yo estaba en contra de las renovables. Pues no. A ver, aquí lo que pasa es que esta va a ser la demanda de cobre, esta va a ser la demanda de litio y esta va a ser de cobalto. Y lo que tendríamos que hacer es abrir de aquí a 2035 360 minas, es decir, esto es una mina habitual, por ejemplo, en este caso de litio, había que multiplicarla por todo esto, ¿no? Tendríamos que abrir otras tantas de cobre, de cobalto, por ejemplo, y de níquel, ¿no? Son unos ejemplos. Esto se refleja también en el pico, tanto en la demanda como en el pico de las posibilidades que tenemos de fabricarlo, y por supuesto se refleja también en la cantidad de cobre que hemos ido descubriendo para hacer esa transición eléctrica. Necesitamos cobre, pero es que el cobre en naranja ha ido desapareciendo ya de las minas y ha crecido la demanda, ¿no? Además, como veis, bueno, pues este hecho de tener que utilizar tanta energía para hacerlo, lo que nos provoca es que, por ejemplo, aquí tenéis, por ejemplo, cómo la eficiencia en agricultura se ha mejorado en algunos aspectos, pero en la minería cada vez vamos a peor. Es decir, que si tenemos que basarnos en una transición energética limpia, supuestamente, en minería, lo que vamos a conseguir es que, fijaros, esto es toda la porquería para triturar una montaña para obtener un poquito de cobre, que lo que pasaba en el año, por ejemplo, pues 1935-1950, es lo rojo, lo que veis en rojo, los cuadritos rojos, como con el tiempo teníamos que ir utilizando muchísima más energía para obtener lo mismo. Es decir, que ahora estamos en una situación en que para obtener lo mismo que obteníamos aquí tenemos que triturar montañas, cordilleras enteras para obtener un poquito de cualquier mineral, no vale, no es solo para el cobre. Esto quiere decir que, claro, si no hay una concentración de los minerales necesarios para hacer la transición energética como las que necesitamos, esto no funciona. Ahora, ahí. Es que, bueno, pues lo que se ha reflejado también en los precios, como veis, bueno, ha venido aquí desde noviembre del 18, el precio que ha tenido en este caso el litio, aquí se ha disparado, pues este año ya está altísimo, ¿no? Y bueno, pues también voy a terminar rápidamente ya para que veáis que, bueno, pues que esta transición energética, que aquí lo tenéis en rojo, va a necesitar todos estos montones de creación de nuevas minas, de minerales, extractivismo puro y duro que se va a hacer incluso dentro del territorio de manera neocolonial, y que va a ser la primera vez, es decir, que no podemos hablar de reciclado, porque esta es supuestamente la primera transición energética, con lo cual no vamos a poder coger y reciclar los aerogeneradores, ni vamos a poder reciclar los paneles fotovoltaicos, así que a ver cómo lo hacemos, ¿no? Como esto es casi imposible, bueno, pues aquí tenéis el caso de, bueno, las cosas que dice Alicia Valero y que dice que tendremos que decrecer en consumo de energía. Uno de los casos más llamativos, que siempre se nos vendió como maravilloso, fue la Energiewende, el caso de Alemania. Aquí tenéis, bueno, se hizo una forma de arriba abajo, participó el pueblo, luego de abajo arriba, se propusieron las comunidades, etc. Y bueno, se quería llegar a Angela Merkel, era una mujer que estaba muy comprometida y a tener un sistema energético sostenible. Y con ello consiguieron hasta tener un 14% de energía renovable, de la cual el 3,2% es eólica. Y lo consiguieron así. Este es el mapa de Alemania y cada puntito blanco que veis ahí es un polígono eólico. Por eso consiguieron el 3,2% de la energía primaria que consume Alemania. Por eso Alemania se ha lanzado al carbón, como nos hemos lanzado nosotros también. ¿Por qué pasa esto? Simplemente pues porque si tenemos aquí la densidad energética de varios fuentes energéticas, tomamos como unidad la eólica, que es de la que estábamos hablando, veréis que para obtener lo mismo que, por ejemplo, tenemos en Castejón, con las dos centrales de ciclo combinado de Castejón, pues tendríamos que multiplicar por 2.200 la superficie que debía abarcar, con lo cual tendríamos que llenar Navarra de molinos para poder tener de forma intermitente, además. Así que si lo dividimos por el tercio, que es más o menos lo que se supone que va a funcionar, tendríamos que multiplicar por 6.600 la superficie a rellenar de molinos para conseguir lo mismo que nos están dando hoy las centrales de Castejón, ¿no? Bueno, por eso aquí veis cómo se lanzó el carbón, cómo de repente pues estas teorías que son negacionismo puro de Jacobson a buen platillo, que perdió el juicio, por cierto, y tuvo que pagar las costas, de tal forma que toda la energía renovable hasta el momento iba a poder saltar a partir de 2020-2022 a la actualidad de todo el 100% eólico, solar e hidroeléctrico, ¿no? Con el mismo nivel de energía de ahora. Esto se presenta muy platillo en la Navarra Arena, sale en TV de Navarra, van allí todos los consejeros, el nuevo gobierno de Navarra encantado, llevan a Jacobson, pero Jacobson tenía unos cuantos enemigos en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y muchos de ellos de su universidad. Y entonces 23 autores firmaron en contra de lo que había hecho porque estaban convencidos de que lo que había hecho Jacobson había sido utilizar herramientas no válidas, contenía errores de modelado, en fin, bueno. Les puso una querella, todo. Los mismos Schuster y Aracunza, muy preocupados por todo esto, encargaron a un geólogo un informe sobre qué iba a ser de la minería en el futuro, ¿no? En Navarra, con esta perspectiva. Ese geólogo presentó, mientras estaba confinado, una serie de datos y tal, y al final, bueno, se presentó a los grupos políticos, que lo tienen todos allí, y no me ha llamado ninguno, la verdad. Pero bueno, llegábamos a la misma conclusión, que no se puede hacer una transición energética sin contar con unas ingentes cantidades de minerales de los que no disponemos, ¿no? Y ya con eso termino, porque hubo una parte de análisis también, aquella época tan oscura que fue el año 2020, en las que aplicamos la parte positiva, es decir, el no negacionismo. ¿Cómo hacer esa transición, por ejemplo, en Iruña? Pero para Iruña, y bueno, pues aquí hubo una persona que es Julia Itoiz, coordinó el estudio conmigo como geólogo, con otros como economistas, con gente de barrio, con tal, también sirvió a los grupos políticos, tampoco han llamado nunca ni han dicho nada. Y bueno, pues llegó a unas conclusiones en las que se mete incluso la parte de la vida cultural de la ciudad, el plantamiento de árboles y, bueno, tomar medidas como se dice en Lugo biodinámico, unas mejoras brutales en un proyecto de la Comunidad Europea con varias universidades extranjeras y españolas, y bueno, pensar en el reciclaje, pues no pensar que con el reciclaje vamos a solucionar los problemas. También presentamos alguna serie de alternativas ad hoc con las rocas que hay por aquí, por ejemplo, las ofitas, que son basalto, de otras épocas, en las que vemos, por ejemplo, cómo cuando estaba funcionando, por ejemplo, un molino, muchas de las veces se vuelca el exceso a la red o se tira, ¿no? Entonces, bueno, pues proponemos aquí, como en los caicus o en las antiguas acerías, que las ofitas, que son rocas volcánicas de Trias, en unos 4 millones de años, se metan en unos silos donde se calientan hasta 700-800 grados, como el volcán de La Palma. Esto lo hemos propuesto en el volcán de La Palma exactamente igual, pero se conecta un molino, porque ya está allí y va a estar 100 años allí, en toda la fajana que ha caído, bueno, y toda la colada, y ya está funcionando la comisión de geotermia, ¿no? Pero esto lo podíamos hacer así, de tal forma que si de una semana entera no tenemos molino, no tenemos aire, tenemos aquí una roca caliente a 800 grados por la que vamos a meter agua hirviendo, o sea, agua normal que va a hervir, hacer una turbina normal para producir electricidad. O sea, son cosas sostenibles para un poco, pues pensando en la geología que hay en cada lugar. Y aquí ofitas sobran, en el norte de Navarra, centro de Navarra y sobre todo en la parte de Guipúzcoa, pues hay todas las ofitas que queráis, ¿no? Y ya, bueno, pues simplemente no me queda mucho, ¿no? O sea, ya tengo cuando puedas, sí, tengo, pero bueno, emoción. Tranquilo. Bueno, como habían con 2 minutos, quiero decir, bueno, hay una parte iatrogénica, no sé si lo sabéis lo que es, una iatrogénica es cuando tú tienes un problema, te duele la cabeza y entonces vas al médico y te da una pastilla y te quita el dolor de cabeza, pero te produce una úlcera, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho de lo que estamos haciendo hoy en día son iatrogenias. Entonces hemos encontrado que con los combustibles fósiles, el incremento brutal de energía de todas las tecnologías, tanto las que han venido añadidas en un 7%, como las son las eólica y solar, como las nucleares, un 4%, que no merece la pena ni hablar de ella, pero el 86% son combustibles fósiles, ¿no? Pues nos ha llevado a crear una cosa que es el desecho. El desecho, ahí tenéis la península ibérica, ahí tenéis los océanos llenos de plásticos, que se llenaron porque al romper la relación circular, allá cuando empezó la revolución industrial, creamos una cosa nueva que no conoce el planeta, que es el desecho. El desecho es muy joven. Antes no existía el desecho, cuando la energía y la relación económica con el planeta era circular, toda la caca entraba en la Tierra que volvía otra vez, o sea, que el agua entraba por el molino, se evaporaba, volvía otra vez, era circular. Pero al meter las fuentes no renovables, y hoy ya en una relación de 90 no renovable a 10 renovable, lo que creamos fue el desecho, y el desecho se extendió por nuevas corrientes, como las que habéis visto antes en la fotografía de Madrid, nuevas corrientes artificiales, sobre todo por transporte, que invaden el planeta y se juntan. De hecho, nuestros cuerpos forman parte de tal forma que todos estos plásticos entran en nuestros cuerpos, por ejemplo, en nuestra zona, en países así occidentales, comemos una tarjeta de crédito más o menos en forma de microplástico cada semana, que esto viene a suponer unas 3 muñecas Barbie al año, más o menos, ¿no? Y así tenemos ahora mismo que los niños ya hacen microplástico, hacen caca con microplásticos. Hemos encontrado el año pasado, recientemente, eso es del 22 de este año mismo, que los ya se encuentran en la sangre y en la placenta. Y son nuevas corrientes en las que nosotros formamos parte al haber hecho todo esto. Y esto no se puede negar. ¿Y qué pasó? Pues simplemente por el hecho de que en el año 2020 pasamos un ecuador que es que más de la materia viva que hay en el planeta, o sea, árboles, animales, nuestros cuerpos, etc., ya pesa tanto como las cosas que hemos construido. Bien, por el problema de los microplásticos lo tenemos también con las aspas, porque es que ahora no sabemos qué hacer con ellas y cada vez son más grandes. Ayer me hablaban ya de la Azcoitia, antes de ayer en Azcoitia me decían ya aspas de hasta 120 metros que se están preparando, las de allí van a ser de 70 y algo, ¿no? Y bueno, pues lo que está haciendo aquí Tecnalia está intentando buscar nuevos hormigones, puentes, utilizándolas como puentes, nuevos diseños, pero realmente lo que se está haciendo con las viejas es enterrarlas porque sueltan microplásticos que pasarán a nuestras muñecas Barbie, etc. Y ya para finalizar, sí que un minuto, simplemente que otra de las cosas, otra de las heterogéneas que nos hemos, que nuestro cuerpo, que está moldeado durante 300.000 años, el Homo sapiens, está regulado sobre todo de forma hormonal por la luz. Nosotros hemos introducido estas luces artificiales hace muy poco en nuestra evolución. Nuestro diseño como cuerpo funciona sobre todo a través de los bastoncitos y de los conos, de otra forma que recibe la información y le manda al cuerpo a hacer, pues, por la mañana endorfinas para estar activo y por la noche melatonina. Y se lo manda todo el sistema circadiano y ahí viene todo el funcionamiento del hígado, el páncreas, todo. Así que aquí tenéis cómo vivían, pues eso, por la mañana y cómo se... y cuál era la luz de por la tarde, ¿no? Y antes de ir a dormir, una luz que te provoca endorfinas y una luz que te provoca que produzcas melatonina para ir al primer sueño. Pero con la entrada en los años 70, sobre todo de aquellas cocinas de fluorescentes, María Ángeles de Lama estudió que una exposición de unos 14 minutos a un fluorescente de esos brutales fríos de los años 70, pues te podría evitar ya colapsar completamente la formación de melatonina. Como veis, esto es una casa saludable. Bueno, aquí tenéis la evolución del color de la luz, del espectro lumínico a través del día, de forma natural. Y ahora tenéis aquí un hospital, que a ver quién es capaz de decirme qué hora es. Aquí. Bueno, pues los enfermos que van a los hospitales sufren muchísimo este problema. Otro de los grandes problemas que hemos detectado es que aunque los móviles ya vienen con un filtro que pone la luz naranja por la noche, lo puedes poner de forma automática o te lo pones tú, le estás diciendo al ojo que prepare endorfinas, no melatonina, es decir, con lo cual inhibes con los dispositivos electrónicos la creación de melatonina. Y entonces lo que pasa es que claro, empieza a tener primero problemas hormonales, luego de obesidad y finalmente por los cánceres de tipo hormonal, ¿no? Y ya está, es decir, esto no hay, eso se puede negar, esto existe, tiene que ver con esta dimensión. Y aquí tengo yo un hombre que, bueno, que es muy bueno porque dijo esto en una entrevista para la BBC, Juan Luis Arzuaga, le llegó a decir que claro, que es que a la ciencia ahora de pronto se le atribuyen las cualidades de la religión. Entonces claro, bueno, ¿y qué va a pasar y tal? No, no, pues aparecerá una nueva fuente de energía. Pues no, no va a aparecer. Pues el sol, que es eterno, sí, pero a ver cómo la captas. Entonces ahora se le está atribuyendo a la ciencia, a los que se está viviendo, pues la minería, pues sustituimos el cobalto por no sé cuál. O sea, siempre los economistas encuentran una excusa. El caso es negar, negar y negar. Por eso he querido presentaros estos dos tipos de negacionismos. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Muchísimas gracias por vuestra atención y más información en antonioarechavala.blogspot.com. Gracias. Bueno, mil esker, Antonio. Así era potentia izan da gaurkoa. Baina, bueno, nik uste ondo etorri dela pixkat kokatzeko, ez? Oain hasiko geha pixka desengranatzen, ba, bueno, zer dagoen guzti honen atzean. Eta, bueno, urrengo izlaria Álvaro Campos izango da. EHUko ikertzailea eta irakasle laguntzailea da. Ingenieritza termikoko doktorea 2012-tik. Eta energia eraginkortasunarekin eta energia berriztagarriekin lotutako ikerketak egiten ditu. Gaur egun Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako Energia Berriztagarriko graduko irakaslea da Eibarren. Eta bueno, artikulu zientifiko askoren egilea, ikerketa jarduera energia trantsizio aktibismoarekin bateratzen dula esan daiteke. Eta bueno, besteak beste bidezko energia trantsizioa, sistema deszentralizatua eta kooperatiba energetikoen inguruan aritu izan da. Eta bueno, hainbat taldeko kidea ere badela esan daiteke, adibidez, ba, interkonexio elektrikorik ez, energia megaproiektu erantzuteko elkarrekiko laguntza zarea ere, kasu. Eta bueno, gaur saiatuko da behintzat erantzuten ba, berriztagarriak bai, baina nola galderari, aldela. Eta besteak beste, makroproiektuen inguruan, energia sistema eta ereduaren inguruan, eta bueno, ba, zurea da hitza. Bueno. Bai. Esa no. Bueno, eskerrik asko Alasne, eskerrik asko Antonio. Empiezo con esta foto. Esta es una foto de cuando se funda, porque antes hemos hablado, ¿no?, de lo importante de hacer redes de solidaridad. Esta es una foto de cuando se funda la red de apoyo mutuo en respuesta a los megaproyectos energéticos, que fue en el sexto foro internacional contra los megaproyectos inútiles e impuestos que se hizo en Bayona. Allí hicimos una foto y como vengo a hablar en nombre de la red, pues yo creo que era de recibo hablar un poco del origen, ¿no? Quiero ahondar un poco más en la realidad que ha apuntado Antonio, pero siguiendo un poco más a la infraestructura de la infraestructura renovable, porque mantengo la tesis, o mantenemos la tesis, de que realmente son las redes eléctricas, son las subestaciones, son los transformadores, las que dejan ver mucho más allá de lo que se está planeando, y a través de ello pues podemos tener una pista de dónde están también los elementos en los cuales podemos presentar resistencia, dadas todas las evidencias de las que nos ha hablado Antonio y de las que llevamos hablando pues ya prácticamente, iba a decir que años, pero por lo menos desde ayer en estas jornadas. Primero, ¿de dónde venimos? Creo que es importante que entendamos que el sistema eléctrico que tenemos no es el único que podría ser. Tenemos un sistema fósil que es herencia de las necesidades que tiene esas energías fósiles. La energía fósil es energía solar, aunque parezca que no, pero concentrada. Y la concentración en sí implica muchas cosas. O sea, concentrar algo significa que hay que gestionar esa concentración. Y para eso nos lleva sí o sí a la centralización. Entonces, el sistema eléctrico es un sistema centralizado donde tenemos la potencia tradicionalmente, ¿no? Con las renovables luego veremos que puede ser de otra manera, pero muy concentrada en el territorio, en las manos que los gestionan y realmente es una relación de poder. Tenemos en esta imagen, se ve, a un lado lo que serían los centros de generación, una gran red eléctrica que lleva esa energía a los centros urbanos, a las zonas industriales y finalmente se distribuye a las personas. Quiero que veamos que esto es un modelo energético fósil. Tiene esta pinta, más o menos, así a modo de esquema, ¿no? Centros de poder, en rojo, y un montón de personas, un montón de actividades conectadas a esos centros de producción. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que transitar a las renovables, cabría pensar si este modelo nos cabe. Dicho de otra manera, si las renovables las podemos instalar como siempre, sin plantearnos que este modelo responde a unas especificidades que no las tienen las renovables, es decir, meter placas aquí, lejos, llevándolas lejos del consumo, o podemos plantear que realmente, como estas fuentes son distribuidas, las podemos llevar al mismo, digamos, ámbito que tiene el consumo, altamente distribuido. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues podríamos, de alguna manera, impulsar un modelo centralizado, totalmente anacrónico con la naturaleza renovable, y nos da lugar a mega instalaciones como este tipo, que es la planta fotovoltaica de Mula, estamos hablando de 500 megavatios, o podremos quizás ir hacia algo que parece que tiene mucho más sentido, que es decir, vamos a repartir realmente esa capacidad de producción. Esto tiene unas implicaciones políticas muy fuertes. Estamos hablando de poder y podéis imaginaros que hay un montón de intereses para que esto sea de un determinado modo y no de otro. ¿Cómo va la película? ¿Cómo va el partido? Pues a nivel del Estado tenemos que, en el caso de España, estos son datos del 2017. O sea, esto ha cambiado mucho y está cambiando a una velocidad flipante. Tenemos que prácticamente por encima del 80%. El modelo que se está implantando es el modelo de la central de Mula, que he puesto por ahí. Y realmente a pequeña escala pues tenemos pues cerca de un 3 o 4%. Esto nos lleva a que la transición energética tiene esta pinta. Y habría que plantearse por qué. Hay una inercia, hay un sesgo tecnológico. Se han hecho, en base a este modelo fósil, unas instituciones que son las primeras que no están dispuestas a cambiar. Pero es que además, el concentrar la producción renovable hace que en esta sustitución tecnológica, Illich hablaba de la falacia de la sustitución, ¿no? Estamos haciendo que si planteamos la transición en estas escalas, el número de actores y de agentes que pueden participar y que pueden, de alguna manera, ordenar, digamos, esta capacidad productiva, pues son muy pocos actores. Entonces no hay ningún interés de que sea realmente desde la ciudadanía. Pero es que además hay que señalar el papel que juega Red Eléctrica de España, que es la operadora, gestora del sistema de transporte, que hace que realmente pues, estemos en un peligro de alta tensión. Esto es realmente muy importante considerarlo, porque el que no nos planteemos, que no nos planteemos desde la sociedad, o desde las instituciones, o desde donde sea, que esto hay que cambiarlo, o si no estamos haciendo un pan con unas tortas, pues realmente es un tema muy grave. Y tenemos que las redes de transporte, en lugar de intentar utilizar lo que hay y adaptarlo, lo que estamos haciendo es seguir desarrollando. Estamos haciendo pues, aberraciones como las que tenemos aquí. Hablando un poco más del operador de la red de transporte, Red Eléctrica de España, que tiene una situación de monopolio natural, dicen algunos, yo creo que no es tan natural, sino que realmente hay una iniciativa muy clara y unos intereses muy marcados, es un 80% una empresa privada que cotiza en el IBEX 35, que se debe a sus accionistas y por lo tanto que esta misma gente sea la que realmente habla de una transición energética para la ciudadanía, pues realmente si lo hiciesen así estarían haciendo muy mal su trabajo. Y de todos modos pues se les escapa a veces con titulares como este, donde Red Eléctrica dice que tiene que invertir más en interconexión, en grandes líneas, en pleno jaque a sus retribuciones. Ahí podéis ver en pequeñito cómo que peligra el escenario de beneficios que ha prometido a sus accionistas, a la vez que se supone que están poniendo en marcha la transición para la gente. Voy a hablar de esto, cómo se aterriza en nuestro territorio, en Hego Euskal Herria. Tenemos exactamente esto. Realmente un sistema energético sería aquel que lleva la producción de una forma más sostenible, llamémosla como queramos, a esos puntos verdes, que son las zonas donde vive la gente y donde está la actividad industrial. ¿Qué pasa? Que como venimos del modelo anterior, la forma de llevar esa energía es mediante unos puntos muy perversos, que son las subestaciones, que están distribuidas, son los puntos de entrada y salida de la red de transporte. Esto permite, digamos, en una lógica fósil, pues llevar estas grandes centrales a algún sitio, porque tienen que ser grandes por naturaleza, porque es la forma de gobernar una central de este tipo y que económicamente sea viable. Habría que pensar si en una transición o en un paradigma renovable esto tiene algún sentido. El tema es qué es lo que tenemos. Estos puntos están conectados mediante grandes líneas de transporte. También habría líneas hacia la derecha, pero se me ha cortado, pero bueno, podéis imaginar que de Sangüesa para la derecha y toda la zona del Ebro seguiría hacia el Mediterráneo. Esta es la forma que tenemos ahora mismo de deslocalizar la producción. Deslocalizar la producción es algo muy perverso, porque nadie se plantea en una ciudad qué impactos tienen sus modos de consumo. Esto permite que realmente si Bilbao se plantea el descarbonizarse, se haga a expensas de una realidad que no ve, se ve muy lejos de detrás del enchufe. Sería muy interesante ver las implicaciones que tiene la transición renovable en Bilbao si tendríamos que llenar pues, el Ganeco Gorta o el Pagasarri de Molinos. Sería algo pedagógicamente muy interesante porque veríamos que esto de transitar no es gratis y que realmente la pugna por el espacio pues, es una cosa muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo se lo están tragando otras regiones del mismo modo que históricamente el colonialismo lo ha implantado en el sur global. O sea que tenemos exactamente la misma lógica. Estas líneas no son solo líneas de alta tensión, sino tenemos en rojo la muy alta tensión y en verde la alta tensión. La muy alta tensión son líneas más caras que solo se justifican en la medida en que el electrón que metamos ahí dentro viaje muy lejos. Se dice que los 400 kilovoltios están orientados para que por lo menos la energía tenga que recorrer 400 kilómetros. Con esto vemos muy claro que cuando se hace la transición y hace falta alta tensión, está pensada para llevar la energía muy lejos, por lo cual hay un plan político muy fuerte ahí detrás, y eso lo tenemos que tener en claro. También es importante que veáis, aquí se podría hablar mucho, pero que tenemos un eje sin cubrir, el eje que hay entre Itxaso y Gipuzkoa, y la zona de Iruña, Muruarte, está sin cubrir, pero no os preocupéis porque la nueva planificación, eso ya está de alguna manera integrado. ¿Cuál es la situación de la potencia renovable? La forma, mediante este paradigma, de meter renovables es conectarte en los puntos rojos, en las subestaciones. Esto es un poco lo que hay a día de hoy. Aquí no se ve nada, pero lo he agrupado por provincias, ¿no? Y tendríamos esto, voy a hacer una serie de reflexiones. En negro tendríamos la producción fósil y la producción renovable ya instalada, aquí hablamos de potencia, sería apreciable a día de hoy únicamente en Navarra, ¿vale? En Araba tenemos un poquito, en Vizcaya tenemos muy poquito y en Gipuzkoa prácticamente ni se ve. ¿Qué es lo que aparecería en verde clarito? En verde clarito es todo lo que está ahora mismo tramitándose con permisos de conexión y que ahora mismo está pasando por todos los exámenes ambientales, autorizaciones y demás. Y en gris aparece aquello que todavía está disponible para el que quiera, pida permiso, cumpla una serie de especificaciones y pueda conectarse. Pues bien, vamos hacia aquí. Vemos que solo quedaría capacidad en Vizcaya, Araba y Gipuzkoa, y en Navarra a día de hoy está totalmente saturada. ¿Vale? ¿Todos esos proyectos se van a hacer? Pues no sabemos si se van a hacer esos proyectos, pero sabemos por experiencia que en cuanto se cae uno, aparece otro. Por lo cual, luchar contra ellos sin una planificación, sin una, digamos, un planteamiento de moratoria o algo así, es algo totalmente imparable. Y sobre todo, no lo digo desde un punto de vista de que nos tenemos que oponer a las renovables, pero sí de este modelo, porque engancha totalmente con todo lo que nos ha comentado Antonio. ¿Es esto mucho? Vamos a echar un vistazo. Esta es la producción, aquí no hablamos de potencia, hablamos de energía, del País Vasco, de Euskadi y de Navarra. Este es el consumo eléctrico anual. Vemos que Navarra, con lo que está funcionando, en verde oscuro, estaríamos cerca del 70% de sus necesidades eléctricas y en el caso del País Vasco, pues estaríamos prácticamente, pues no sé, en el 2%, ¿no? Es el verde de abajo. Con lo que se está tramitando ahora mismo en los dos territorios, Navarra pasaría a producir un 270% de sus necesidades y el País Vasco todavía estaría muy lejos. Digamos que con todo lo que tiene la red capacidad de absorber, el País Vasco llegaría a un 56% de sus necesidades y Navarra al 234%. Pero bien, esto, si fuese así, pues todavía podríamos estar o no de acuerdo, que desde luego aquí ya se han dicho muchas cosas, pero el tema es que esto no para. ¿Hacia dónde vamos? Pues se está reforzando la red de alta tensión. Se está poniendo un montón de dinero a, de alguna manera, cimentar este modelo sin plantear que realmente lo que necesitamos son redes de baja, redes locales que permitan poner en valor lo que nos pueden dar las renovables. Pues bien, a falta de esto, tenemos un proyecto de interconexión Güeñes Itxaso, de conexión, de muy alta tensión, tenemos otra línea Itxaso-Muruarte, tenemos la interconexión eléctrica con Francia y tenemos, que esto ya es el Nova Más, que son las líneas privadas de Forestalia, que son líneas de evacuación de parques del norte de Zaragoza que se conectan. Dos líneas irían a la zona de Vitoria, una por el sur y otra por el norte, y otra iría directamente a Gatica. 270 kilómetros de muy alta tensión solo para llevar energía de un parque y poder entrar en la red. ¿Por qué? Porque Navarra ya hemos visto que está copada. La viabilidad económica de esta no la vemos. Tiene que haber algo oscuro, seguramente algún tipo de pacto no visto con Red Eléctrica, pero bueno, todo se acabará viendo. Creo que es importante que hablemos de la interconexión eléctrica porque es una auténtica aspiradora de electrones. Estamos hablando de 2.000 megavatios, como cerca de 40 parques solares de 50 megas, una barbaridad. ¿Y eso qué pasa? Pensad que si tienes una carretera y asfaltas la mitad, no haces absolutamente nada. El añadir más capacidad en un punto hace que para que eso sea operativo tengas que tirar para abajo y aumentar la infraestructura de todo. Por lo cual esto realmente es simplemente un primer paso. Por eso quiero hablar de la interconexión eléctrica, que es un proyecto de interés común. Eso quiere decir que a Europa le interesa, eso quiere decir que hay una serie de prebendas, beneficios, subvenciones, etcétera, porque esto es algo estratégico para la Unión Europea, para la transición que quiere, que ya veamos en qué dirección va. Voy a hablar un poco de este proyecto, yo participo también en la plataforma contra la interconexión eléctrica y bueno, voy a hacer un poco también de proselitismo. Hablamos de proyecto de interés común, muy alta tensión, submarina, uniendo una zona muy, digamos, sensible en todo el tema de las luchas energéticas como es la zona de Lemoiz. De hecho, por Lemoiz se hizo una subestación en Gatica para ello y ahora mismo es una trampa porque eso es una entrada que hay que utilizarla sí o sí y por eso vemos los parques de Zaragoza y por eso vemos la interconexión. Se va a plantear una subestación de 6 hectáreas y 20 metros de altura. El presupuesto de esa broma sería de 1.750 millones de euros iniciales y aquí hay una cosa muy curiosa, que 600 millones de euros, que es una barbaridad, es una ayuda directa de la Unión Europea y que respecto a todo el resto de proyectos es de un orden de magnitud inusitado. ¿Por qué? Porque interesa este proyecto. ¿Y por qué interesa? Pues prácticamente porque lo que ha enseñado Antonio antes del mapa este del donut de Madrid, pues lo están intentando implantar a nivel europeo. ¿Por qué? Pues porque realmente las resistencias que se han probado históricamente en Alemania y el centro de Europa, pues digamos que no han dejado otra opción que ir en la conquista del sur en este caso. Esto tenía un proyecto inicial, un presupuesto de 1.750 millones, sin haber hecho ningún encargo de material, a día de hoy, sin saber por qué, ha subido la parte de España de 642 millones a 934 millones de euros, como pues prácticamente 300 millones de euros más. No quiero saber el día que empiezan a hacer pedidos de aluminio y de todo lo que significa para hacer esto y el diésel de las máquinas que van a mover la tierra, lo que puede subir este proyecto, porque todo apunta en que si no lo paramos, pues se pueda convertir en otro caso Castor. ¿Para qué es esto? Esto tiene un montón de beneficios, según ellos, nos hablan de seguridad de suministro. El tema es que en el caso del Estado, bueno, más en concreto de la península, debido a que siempre ha estado aislado tradicionalmente, pues tiene una sobrecapacidad muy fuerte y realmente estamos muy lejos de cualquier riesgo de conexión. Podría entrar en detalle, pero no tenemos mucho tiempo. El tema es que ya hemos oído muchas veces que las riesgos de una Iberia no conectada con Europa para que haya un apagón son muy bajos por razones, digamos, históricas de sobrecapacidad. Nos dicen que van a bajar los precios. Bien, no hay ningún estudio que nos hable de por qué van a bajar esos precios, pero es que además, si entendemos un poco cómo funciona el mercado, ¿qué ocurre si yo interconecto la península con Europa y aumenta la producción de renovables en Europa? Pues que realmente para toda la Unión Europea sí que los precios medios de la energía van a bajar, pero la gente que paga la interconexión, la gente que la ve por sus ventanas, su precio va a subir porque aparecen muchos más compradores para una demanda dada. Por lo cual esto también es una aberración, lo miremos por donde lo miremos. Nos hablan de más renovables. Obviamente esto es para meter renovables de una manera muy concreta, mediante este modelo centralizado, pero para, digamos, criticar esto solo basta ver los datos oficiales que hace ENSOE, que es la red europea de TSOs, de redes eléctricas y demás, que a través de un plan que se llama el TIN, que es un plan que hace cada dos años, nos dice de cuáles son los números que va a tener esta interconexión. Manejaban, esta es la anterior, porque la nueva se está actualizando y todavía no hay datos, pero se manejaban dos escenarios. En uno nos decían que, evidentemente, con la interconexión va a aumentar la integración de renovables por todo lo que se va a generar en el Estado, pero que 40%, un 38% van a ser pérdidas, y además dice abajo bien claro, porque yo esto discutí con Twitter y prácticamente me decían que lo había, bueno, con Twitter, con gente que había en Twitter, no con todos, pero prácticamente te viene a decir, oye Álvaro, tú sabes que esto no puede ser, estás equivocado. Pues el propio TIMP abajo dice, las grandes pérdidas se deben a la apuesta, lo dice así de alguna manera, por hacer una matriz de producción muy deslocalizada. Entonces claro, pierden poco, pero es que si pierden poco las grandes líneas de alta tensión en porcentaje, pero claro, si apostamos por una red donde la producción para el consumo de Polonia se hace en el sur de Europa, os podéis imaginar que eso es un montón de energía. Esto es como decirle a la gente que está luchando en contra de los molinos eólicos que por cada dos molinos que se están instalando, uno simplemente para compensar las pérdidas, lo cual es una aberración. Pero es que además, este es uno de los escenarios. Hay otro, y con este nos decían que se iban a perder mucho más de lo que se iba a integrar. Realmente esto era prácticamente pues enchufar una, no sé, la calefacción y ponerla por la ventana, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Este era el mapa de antes. ¿Qué pasa? Que ahora mismo con todas estas líneas que yo he puesto antes, la capacidad de los nodos hay que recalcularla. ¿Por qué? Porque en el momento que tú empieces a mejorar la capacidad de las líneas, las subestaciones, se hace un cálculo, esto se ha probado prácticamente en primavera, pero los datos están publicados de finales de agosto, estoy hoy esta semana mirándolo, y la capacidad de todos estos sitios, es decir, la capacidad que tienen la red, las subestaciones de coger más energía, sería esta. Ahora mismo, esto es presión directamente sobre el territorio, porque ya sabemos que los grandes fondos tienen un montón de capacidad extra, ver un poco las barras rojas, donde pueden instalar nueva potencia. ¿Se va a instalar aquí? No sabemos. Yo el otro día estaba mirando y en la central de la subestación de Ciervana, Ciervana 400, está ahora mismo en periodo de... han pedido solicitud para conectar 1.000 megavatios. No sabemos más, pero es que lo que decía antes, todos estos datos ayudan a ver por dónde van los tiros. 1.000 megavatios, la central fotovoltaica más grande del Estado, creo que son 550 y está en Extremadura. Entonces no sabemos qué plan tiene ahí alguien que ha pedido solicitarse en Ciervana un megavatio. ¿Se va a instalar ahí o va a llegar de...? No lo sabemos, pero realmente lo que quiero decir es que apostar por este modelo hace que realmente haya zonas que sean condenadas simplemente por tener capacidad de conexión. Y es que esto hay que decir que no acaba aquí, porque ahora mismo están trabajando en esta interconexión que os comentaba, pero en el escenario, o en los años 2025-2030, llegan otras dos en los Pirineos, una desde Navarra al sur de Francia y otra por Aragón. Entonces, esta, digamos, especulación, esta condena que es realmente tener sol o tener viento, pues realmente, si no somos capaces de retar este modelo energético, pues realmente vamos muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es serio, y yo creo que en cualquier planteamiento, pues no sé si decir de resistencia, incluso de sabotaje, digámoslo así, que estamos en familia, pues realmente las líneas tienen mucho, mucho que decir, son las que marcan. Yo escribía con un compañero, con Carlos, ahí en El Salto, un artículo que decía, pues, las líneas de tensión, lo que el greenwashing no esconde. O sea, realmente nos dan muchas pistas de por dónde van las cosas. Más allá de que esto es imposible, por limitaciones energéticas y materiales, realmente lo que estamos haciendo es, de alguna forma, caer en la ilusión de que vamos a alguna parte, podríamos ver si esto es justo. Y simplemente si vemos la relación que existe de quién sufre los impactos, pues tanto las comunidades, los pueblos, los que reciben estos molinos, muchas veces con toda la propaganda de que prácticamente les van a sacar de la ruina, se van a comer los impactos. Los beneficios los tiene, pues, la señora Red Eléctrica de España, recuerdo, empresa del IBEX, y todas las promotoras que solo pueden entrar en este sistema porque es un sistema de alta, por lo cual la ciudadanía no se va a poner a hacer un parque de 500 megas. Y luego los costes, pues todo esto se paga a escote, y por ejemplo la interconexión, los costes fijos, una vez aprobados en Consejo de Ministros, van a la factura. Es decir, no solo vamos a bajar el precio de los alemanes, sino que vamos a subir el nuestro y vamos a tener que pagar la obra. Esto es como si alguien quiere hacer un supermercado o un gran centro comercial y se lo tenemos que hacer nosotros para que nos vendan luego al precio que les dé la gana. A modo de conclusión, no es una conclusión, sino que es lanzar un poco también esto en positivo, y yo creo que Arrate nos va a ayudar también a moldearlo. Tenemos que emprender una política energética que cambie esa estructura. O sea, realmente esa estructura de concentración de poder tiene que dar paso a una estructura de reparto, de potencia, de poder. En inglés llaman power a las dos cosas, lo cual también nos ayuda a coger el concepto. Y requiere un planteamiento desde abajo. Hay que pensar cómo surgieron los sistemas energéticos o un sistema eléctrico. Había una necesidad y se ponía una tecnología para, de alguna manera, responder a esa necesidad. Hemos llegado a un momento en el que se planifica por la oferta. Vamos a hacer energía y ya se la venderemos a quien sea. Y si esa persona que está dispuesta a pagarlo vive a 3.000 kilómetros, pues ya haremos las autopistas que hagan falta. No quiero pensar en un escenario de escasez. Realmente, en el momento en el que no haya tanta energía como posibles compradores, compradoras, pues realmente lo triste va a ser que vaya a ser fácil que la gente de aquí no tenga para pagar esa electricidad, y sí aquellos, digamos, consumidores del norte que sí que tienen la capacidad económica de hacerlo frente. Por lo cual esto da, digamos, combustible a todo tipo de ecofascismo que podamos imaginar. Entonces, ¿cómo hacemos esto de bottom-up? Hay que ver realmente energía para qué. ¿Cómo podemos? ¿Qué necesidades energéticas tenemos? ¿Qué capacidades de adaptarnos? ¿Hasta dónde podemos incidir en la curva de demanda, en cambiarla, en adaptarla, en reducirla? Luego hay que ver qué potencial tienen los territorios. Y aquí hay que ver que no hay soluciones únicas, sino cada territorio va a tener unas capacidades que hay que analizar, hay que conocer bien, hay que recuperar parte del conocimiento que tenemos, ese conocimiento vernáculo de cómo se han hecho las cosas hasta ahora, cuando realmente los combustibles fósiles no lo tapaban todo. Con el combustible fósil no tenías ni que currártelo, porque podías conseguir cualquier cosa con toda esa capacidad concentrada en un barril durante cientos de millones de años. Ahora mismo hay que darle la vuelta a eso. Y luego habrá que ver si hay que complementarlo con conexiones y otros servicios centralizados. Tenemos una red, digamos, de alta tensión, que vale, que hay que utilizarla. Pero es que el avance no tiene que ser, o no puede ser, en reforzar esa red, sino que tiene que ser en retarla. Tampoco en desmontarla, pero sí que poner los recursos en las ciudades. Si nos ponemos ahora mismo a instalar autoconsumos en las ciudades, vamos a ver que nos quedamos en 4 días sin capacidad, mientras que estamos poniendo todo el dinero al hacer las grandes autopistas eléctricas. Esto se llama coste de oportunidad, los economistas lo conocen muy bien. Yo tengo un dinero limitado, ¿dónde lo pongo? Pues vamos a ponerlo en aquella transición, pues, que parece que tiene sentido, ¿de acuerdo? Y nada, pues simplemente era esto, no sé... Ah, bueno, muy bien de tiempo, ¿no? Bye. Pues nada. Pues muchas gracias. Galderekin, denbora zondo goaz, baten batek itzaldi honei lotuta galdera konkretu bat baren badaka, bota lasai eta bestela, ba, gero, bukaerarako. Barkatu, ez dakit, ez da ikusten. Ui. A ver, es que da PPT bat, o sea, esta PPT bat da txon, baino, PDF-a da. Ber, non da puntero? Ber, como presentazion horri, irugarren erlaitzean. Ah, behitu itxol, itxol. Hemen di, jazta, jazta, jazta. Bai, be eta pantalla. Bai. es renovable, ¿eh? De hecho, es fotovoltaica. O sea, en la propia página de la planificación de la red eléctrica aparecen de golpe 1000 megas de fotovoltaica que están pidiendo permiso para conectarse en la subestación de Ciervana. Eso es lo único que sabemos. Por lo cual, también podemos hablar de lo que es el tema de información pública, que esto es algo totalmente opaco. Simplemente llega de un día para otro que alguien ha pedido eso y que el día que se apruebe lo que sea, pues saldrá el estudio de impacto ambiental y ahora mismo con la que está cayendo, pues las opciones de hacer resistencia pues son muy bajas. Desde lo legal, desde luego. ¿Listo? A ver, ¿eh? Ver pantalla completa. Dicho. Bai. Bai, hori da. Nik bepadea petzatu. Lo único horrea beratu berko zela. Bai. Bueno. Ba, pixkat hitzartzeekin jarraitu, hemen daukau Arrate Zelaia. Ingenari industriala da, ikasketaz. Eta, bueno, aeronautika eta energiaren sektorean lan egin du egitura ezberdinen kalkuluko lanetan. Baina, bueno, zientzia munduaz gain, ba, arlo soziala ere jorratu du nolabait. Eta, bueno, iaz amaituzun globalizazioa eta garapenaren inguruko masterra Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta, bueno, bere masterra maierako lanean adibidez, energia sektoreak eragindako lanetan, ba, erreparazioaren beharra jorratu izan du. Kasu honetan, ba, Mexikoko adibide baten ere oinarritu da. Eta, bueno, ikerlari arloan ibili izan da ikerlanen, bertako berdintasun batzordean ere partaide izan da, eta duela bi urtetatik mugarik gabeko ingenieritzan bolondrez gisan ibili izan. Eta, bueno, egun bertako teknikaria da. Eta, bueno, gaurkoan saiatuko da pixkat energiaren arlo soziala eta alternatiben inguruan hitz egiten. Oinarrizko baliabideak, eskaziaren banaketa, eredu energetikoaz eta sortzen ari dien energia komunitateen inguruan. Eta, bueno, berea da hitza. Eskerrik asko, arratsalde on danori. Eta gogoratuko diot nire buruari zerbait eta zuekin partekatuko dut, ze Alvaro entzun eta gero. Niri gai horekin bajoia sartzen zait eta gogoratzen diot nire buruari danon artean aukera daukagula mundu berri bat eraikitzeko eta horregaitik gaudela hemen, ez? Eta horrek ere postasuna ematen digula eta horretara helduko naz, bale? Orduan hasi baino lehen, bueno, esateko, vale, ez badira zu entzuten eta oso arin banoa esan mesedes, vale? Vale. Naio apurtan ez ere modu modu nahi hartze kontu tekniko asko botatzen dituzue. Eta orduan landa da nahi esan izateko. Vale. Ba, bueno, o sea, ez daiteko. Bestela hein holan. Azteko ez dago errezeta bat egongo balitz ez ginen hemen egongo. Eta nik zuekin gure doana partekatu da baditudan galdera batzuk eta pentsetan dodana ze galdera diren garrantzitsuak ba, behar dugun erronka honi aurre egiteko, ez? Azteko ere bai, jakizuenik energia oinarrizko baliabidea dela defendatzen dudala eta gogoratu duela milaka urte natura aspaldi dela gai eguzki energia baliatzeko eta horri eskerra gaudela hemen. Orduan errekonozimendua bai horreri. Eta behin nire abia puntua salduta goazen gaiari hartze. Zelan hasi gaiarekin. Ba, onartu behar dugu gizarte fosil dependente bat garela. Baina batez ere izaki fosil dependenteak. Eta honek zer esan nahi du? Ba, gure guztiz barneratuta dugula idea irreal bat. Dana petrolioaren eskuragarritasun infinitua. Eta hori ez da egia, bueno, Antoniok azaldu dugun bezala. Orduen, erantzun bar diogun galderari da zelan banatu eskasia. Hori da daukagun erronka, ezta? Eta galdera horreri erantzuten diogunean konturatzen gara arazoa sistemikoa dela. Zergaitik, ba, egin aldugun galdera izan daiteke. Baliabideak metatuko ditugu, gure ganatuko ditugu, gasarekin egiten ari gara negu honetarako, adibidez. Giza eskubideak benetan errespetatzen ez diren, edo modu askean errespetatzen ez diren lurraldeetatik importatuko ditugu baliabideak? Zergaitik Errusia orain ez, baina Qatar eta Saudi Arabia bai? Teknologia. Ze teknologia erabiliko dugu? Lurraldea suntzitzen dutenak eta bertako pertsonen bizimoduak suntzitzen dituztenak? Beste galdera batzuk okialdi dugu ere bai. Ze politika publiko eroango dugu aurrera? Zelan egongo da energia definituta horietan? Oinarrizko baliabidea izango da edo merkantzia? Ze irizpide eukiko ditu txertatuta? Zelan bermatuko dugu? Hori bada nahi duguna, bale, barkatu. Hildo? Ara. Linea, linea. Bai. Lasi. Non geratu zara? Vale. Ez naz kontura erabili dana, bez. Orduer, zer txertatu, zer irizpide txertatu, ez da, adibidez, ados egongo gara danok berdintasun eta justizia irizpideak txertatu nahi ditugula, zelan ziurtatu hori egingo dugula. Zelan ziurtatu behar ditugun diru kantitateak horretara bideratuko ditugula. Gure poltsikoak ikutzen baditugu, zer? Orduen, pentsa aldugu bebai, antolatzeko moduak ere agian aldatu behar ditugula eta beste modu batzuk behar ditugula. Orduen, Antonio kasaldu digun bezala, materialen muga fisikoak ezinbestean joko du eremu sozioekonomikoa. Horrek zer esan nahi du, produkzio eredu aldatu behar dugula, zelan ematen ditugun zerbitzuak ere bai, eta claro, horrek behartzen gaitu gure ohiturak, bai, elikadura, mugikortasuna, aisialdea, kontsumoa, dena aldatu behar dugu, baina gure lana eta enplegua ere bai. Eta gero nahi nuke ere begiratu zelan bestetasun edo otredadearen kontrako indarkeria igotzen ari den, zergaitik. Otredad. Orain azalduko dut. Azkenean, zelan egiten diogun aurre eskasiari zerikusia duelako indarkeriaren gorakada honekin. Zer da otredad edo bestea? Bestea da sexu, genero, arrasa, sexualitate, klase sozial ezberdina duena. Azkenean, hegemoniatik kanpo dagoena eta gu estena. Eta hemen ere natura sartzen da. Bale? Orduan, eskasia edo oparotasuna zelan ulertzen dugu, harremana du gure kulturarekin. Ze kultura ezberdinetan, zelan ulertzen ditugun kontzeptu horiek ezberdina dira. Eta beste horrekiko dugun harremana zerikusia dauka dugun moralarekin. Ez da, orduan, karo, honekin ikusten dugu, egin behar dugun aldaketak, oza, osotasunean zeharkatzen gaituela. Beraz, karo, aldaketa ubidezkoa nahi badugu izatea, okurritu zaizkit, ba, lau zelatatu beharreko adierazle. Klima aldaketa, biodibertsitate galera, ezberdintasunak eta botere harremanak. Bale, orduen, augustia aurrera eraman nahi ditugun ekimenetan ba kontuan eduki beharko genuke. Eta aldaketa hau hasieran azaltzen nuen postasunarekin lotu, mesedes, badakit ba igual txikitzen garela pentsatzerakoan, baina ere bai proposatu nahi nizueke aldaketa hau emantzipaziorako bide bezala, bale? Orduen, energian zentratuz, hemen egin dut eskema bat, lehenengo zatia Antoniok eta Álvarok azaldu digute, baina bai nahi ditut holango punto batzuk ekarri be bai, ikusteko emantzipaziorako bidean maila ezberdinak ditugula energia sektorean, bale? Mostroa dalako. Hor goian harresiaren atzean irudikatu nahi izan dodana izan da oligopolioaren babes egitura. Bale? Patentek teknologia babesten dute. Energiaren itunak inbertsioak babesten ditu. Eta taxonomia berde berria, ez dakit entzun dozuen, duela hilabete gitxi, orain gasa eta nuklearra berdeak dira. Holan, magia. Orduen, honek zer egingo du, ba, Next Generation eta diru guzti hori bideratuko da teknologia hauetara ere bai. Bale? Orduen, jakiteko, ba, Álvarok esaten zuen aldaketa hau, ba, berdinentzako dela. Titular batzuk, Antoniok esan du, ez? Baliabideak mugatua dira. Baina nik be esango nuke, kanpotik datozela eta ekarri behar ditugula. Eta naturaren zikloetatik datozela. Gogoratu ere bai, energia berriztagarriek oinarri material bat dutela eta mugatua dela. Zergaitik naturaren zikloak, ba guk ez dugulako benetan ezer sortzen. Guk egiten duguna da transformatu. Naturak baditu bere zikloak eta hori baliatzen dugu. Eta ba, bueno, hori ere kontuan eduki behar dugu. Zer sortzen dugu batez ere? Energia mekanikoa, beroa eta elektrizitate, hori da batez ere sortzen duguna. Eta bueno, ez naiz sartuko garraioan, Álvarok azaldu dau superrondo, baina konturatu ere zenbat galera dituen dugun eredu honek. Beraz, merkaturatzera helduta, bai esango nuke, egitura handi honen ehuneko handiena dagoela oligopolioaren esku. Oso tarte txikia dau esku pribatu batzuetan, batzuk kooperatiba direnak, eta Red Elektrikaren ehuneko 20 da publikoa, eta ja. Bale? Kontsumoetara baldin bagoaz, ez dakit ikusteko gai zareten, baina mundu mailan daukagun irudia ez da Euskadin daukaguna. Zergaitik, bueno, industria batez ere kontsumitzen du, eta Euskadira bagoaz garraioak kontsumitzen du gehiago. Eskemen trampa bat egiten dugu. Normalean kontsumoen irudiak ikusten dituzunan lurraldekoak direla. Eta badakigu kontsumitzen ditugun produktu gehienak kanpoan egiten direla. Beraz, zeharkako edo izkutuko fluxua... Barkat. Ez lasi. Vale, eta bukatzeko hondakinak. Jarri ditut bukaeran, baina fase guztietan ditugu hondakinak eta inpaktuak, vale? Orduen bebai gonbidapena txipa aldatu eta fase guztietan dauden inpaktua ba kontuan hartzera, bizi zikloaren ikuspuntua edo txertatzera. Vale. Orduen vale, postuet argi geratu dela emantzipazioa dituela maila pilo bat, ez? Eta hemen asmatu dut, eta nik usteot kasi Álvarok esan duena hor kuadraditoan sartu dudala, beharko genuke eredu bat banatua dela, hurbilekoa, lokala, bai material eta kontsumitzen dugun energiarekiko, eta komunitatean sortua, ez? Bai gure bertoko baliabideak eta behar izanak asetzeko. Abastezak. Ez. Animo. Eskerrik asko zure itzulpena baitik, beretan. Orduan, hori, dauzela mila maila, bale? Hasi baitezen, nazio artetik maila individualera. Orduan, lehenengo titularra edo, ba, oligopolioaren babes egituratik maila individualean ezin gara askatu. Osea, behar ditugu maila nazioarteko mailako aliantzak. Hori argi dago. Eta bigarrena gehiago kostatuko zaita saltzeko, hasi que joan hasaz tiro, bale? Zergaitik, azaldu nahi dizuet zelan emantzipatzen garen inpaktuen gaineko ardurak hartzen ditugunean. Kontzientzia hartzen dugunean gure izaera ekodependiente eta interdependenteaz. Cuando nos hacemos conscientes de nuestra esencia interdependiente y ecodependiente. Bueno, lo explico en un segundillo en castellano y ya está. Hola, hartu aire. Bai, venga, va. Ba, konturatzen gara, menpekotasun hauetatik ezin garela askatu. Eta pentsa dezakezu, hau ez da emantzipatzailea. Ba, bai bada. Zergaitik? Badaukagulako barneratuta imaginario atrofiatu bat eta horretatik askatuko gara. Ze imaginario, BBVA-H eredua edo etengabe hasteko helburu hori, homo economicus esaten dan eredu horretatik emantzipatzen gara. Zergaitik? Azkenean gure askatasunak izaera harremandua hartzen duelako. Bai, izaki guztiekiko eta naturarekiko ere bai. Beraz, inpaktuen ardura hartzea funtsezkoa bihurtzen da. Vale. Orduan, zein dan egin behar dugun aldaketa? Nahikotasunaren kultura. Kultura de la suficiencia. Orduan, kultura honetan lehenengo helburua zein da? Ez kontsumitzea. Eta bigarrena, ba, alik eta gitxien kontsumitzea. Ja está. Orduan, orain hartuko dugu hasieran ikusi dugun holan borobil txiki hori Euskadiko kontsumoan inguruan, ba, alternatibei heltzeko. Gogoratu, benetan kontsumitzen duguna kanpoti datorrela eta borobil horretan ez dagoela, bale? Orduan, hemen agertzen diren ehunekoak ez dira errealak. Datu bezala, zehoin irten da artikulu bat, erakutsi dizuedan borobila lurraldeko kontsumoa bider hiru da kanpoan kontsumitzen duguna. Vale. Orduan, industria. Ba, lurraldean kontsumitzen denaren ehuneko 34,2 da. Eta batez ere energia elektrikoa eta gasa kontsumitzen dugu. Mundu mailan orokorrean oso fosil dependentea da industria. Eta horregaitik izan da babestua klima aldaketaren politikekiko. Lehiakortasunaren izenean, ez beti entzuten dugu lehiakortasuna. Orduen, arazo handi bat dago erregai fosilekin industria sektorean eta horregaitik entzuten dugu etengabe net zero helburua. Baina nire intereseko galderak ez dira hoiek. Nire intereseko galderak dira eta zuekin partekatzen ditut. Non ekoiztuko dugu? Zer ekoiztuko dugu? Eta nor zelan eta norentzat ekoiztuko dugu? Bueno. Beraz, egia da lanpostu batzuk egun arriskuan daudela, adibidez, altzairua eta zementua ekoizten duten sektorek energia pilo bat behar dute. Baina aldi berean oso beharrezkoa diren materiala dira. Beraz, lanpostu batzuk arriskuan daude, baina denak ezinezkoa dira desagertzea. Eta berdina gertatzen da mugikortasun ereduarekin. Guztiz aldatu beharko da, baina ezin da desagertu. Baina hala ere, ba, agertuko dira sektore berriak. Etxeenera berritzea beharrezkoa izango dugu. Eta ekosistemen berreskuratzea ere bai. Orduan, emango da aldaketa itxela. Beraz, jarri behar dugu fokoa, nik esaten nituen galderetan, eta ere bai, ba, saiatu banaketa hau ba, bidezkoa izaten, eta jendea ba, bidean ez geratzen. Bueno, entzun dozuek egon da ontxe bertan mai bat bi ordu horren inguruan hitz egiten, osea, hori ez dugu konpondu oraindik. Garraioa, Euskadin, eske, 140 baino gehiago. Eta baliabidea betia petrolioa edo petrolioaren derivatua dira. Honek behartzen gaitu eredua guztiz aldatzera. Lehenengo... Vale, niretzako kotxe elektrikoa ez da aukera bat, zergaitik. Ez dalako danontzako aukera bat, beraz ez dut proposatuko eta hor dago eskinan, vale? Partekatzea da gure izan beharko litzateke gure helburua. Orduan, egia da kotxeak partekatuko ditugula, BlaBlaCar baten moduan. Baina jakizu ere komunitate energetikoak existitzen direla eta jabetza ere partekatu daitekeela. Alere, garraio publikoa izan behar da, oza, asko sendotu behar dugu, eta erregina trena izan behar da. Tranbiak birkuperatu behar ditugu. Lanera joaten sarienean, ba, trena ez badago hurbil eskatu lanzaderak, eta ezin bada trenez joan, ba, eskatu autobusak, umeak be autobusean doaz, eta ez da zer gertatzen. Hemen bai, nahi nuke egin konparaketat periferia eta zentruen artean, ba, bai Antonio eta Álvaro kasaldutako ba, botere harreman horri aurre egiteko, oza, periferiak ezin ditugu isolatu. Orduan, baldin badago lekuren bat petrolioa behar duena ezin dugu zigortu, eta hori ere kontuan eduki beharko genuke. Orduan, hiriak, ba, hiria guztiz aldatu behar dira. Kotxea desagertu behar da, eta horretarako ba, oinarrizko baliabideak hurbiltzen baditugu eta zazpi etzaditara ipini, manzanas, ba orduen hori asko erreztuko litzateke. Claro, baina hemen ez ditugu ikusten hasieran aipatzen dituen zelatatu beharreko adierazle horiek. Orduen jarri dut adibide bat. Babesleku klimatikoak. Zergaitik beharko ditugulako. Orduan egongo da jendea kotxea ordaindu alduena eta eskapatu al izango dena, baina eskapatu ezin danantzat zer eskainiko diogu? Bueno, está. Hori ondino ez dut azaldu. Vale. Orduan. Lasai. Orduan. Hori, eskapatu ezin direnentzako zer eskaini? Ba, zentru bat non aire girotua dagoen eta seguramente gauzak erosi aldituen leku bat edo natura baliatuko dugu eta eraikiko ditugun biodibertsitatea ere babesten duten lekuak jendea hor babestu alizateko. Ba, bueno, hainbat alternatiba daudela. Azkenengo sektorea, eraikinak. Bai esan nahi dut, etxeetan kontsumitzen den bi herenak beroa dela. Orduan, egia da etxe bizitzak eta zerbitzuak asko elektrifikatu daitezkeela, baina eske trantzizio elektrifikatua saltzen digute, eta hori gure behar izana ez da zertan izan. Bale? Orduan ebai, ideia horrekin apurtzeko gomendatuko nizueke. Gero bebai esaten da, ze temperatura jarri etxeetan. Banik ez dizuet esango zer egin, gogoratu nahikotasunaren kultura eta bakotxa daukan ba, azkenean ze egoera daukasun etxean, ze ez da bardina norbait zaindu behar badozu etxean, umerik badaukazu edo bakarri bizi bazara edo osea, azkenean norberak badaki ze egoeratan dagoen eta izan daiteke izan dai ardurak hartu bakotsak. Orduan, esan dugu etxeenera berritzea egingo dala. Gero, partekatzera itzuliko naz. Nork ez du ikusi estatu batuetan eraikinean leku komun bat gauzak garbitzeko. Edo denda moduko bat garbigailuekin ara arropa eroateko. Baina badaude beste eredu batzuk ere bai. Adibidez, Fagor daukagu hemen. Fagorrek euki aldu garbigailuen jabegoa eta erabilera alkilatu. Baina gainera euren mantenu eta hondakinen kudeaketa sarduratuko balira, agian nire ustez, makinak ba, euren bizia luzatuko litzateke. Orduan, baditugu hainbat antolatzeko modu ezberdin eta segun zein dan helburua ba, bata edo bestea hartuko dugu. Beste adibide batzuk, ba, liburutegia bezala gauzategiak. Danok ez dugu behar mailua etxean, euki aldugu hor ba, gitxi erabiltzen dugu zan erramentak ba, leku baten eta partekatu. Beste aukera bat, ba, lokal batzuk mantenua eta konponketa egiteko. Lokal hauek igual ez dugu pertsonen artean erosi behar, izan daiteke udalarena eta erabilera komunitarioko baina jabego publikoa izan. Bueno, ideia batzuk. Claro, baina ez dugu esan hemen adibidez genero rolekin zer gertatzen den. Edo ez dugu esan hau ea unibertsala izango den. Orduan, hasieran esaten nituen zelatatu beharreko adierazle hauek ba, ez dira agertu. Orduan, jakin dezazuen azkenan gugandik irtetzen diren borondateak direla eta badaudela hainbat ekimen ba, horrelako sentsibilitatea dagoen daukan jendea batu dana. Adibidez, subironotasun energetiko sarea Katalunian dau eta pobrezia energetikoaren kontrako aliantza ere bai, esateko adibidez lortu dutela lege bat Katalunian eta familia zaurgarriei ezin zaiela energia elektrikoa moztu. Egia da ere bai. Vale. Badagoela jendea ez duena nahi lista horretan sartu. Zergaitik, horrek jartzen zaituelako botere harreman batean udalarekin. Orduan, soluzioa dauz, baina badituzte arazoak ere bai. Gero, Bartzelona hiriak egin dau merkaturatze municipalizazio bat, egin dau enpresa bat. Proiektua handiagoa da, baina aukera dago municipalizazioa. Guk adibidez, Bilbon ez daukagu aukera hori, baina existitzen dira Goien Erredosom Energia eta ba, oligopoliotik irten gaitezke. Baina ikusi dugu emantzipatzeko ez dela nahikoa. Ikusi dugu hori eskema horretan. Beraz, horregatik jarri dirain modan komunitate energetikoak. Gogoratu berriro, komunitate energetikoa ez dela bakarrik energia elektrikoa, existitzen dira beroa sortzeko komunitateak ere bai eta mugikortasun jasangarriaren barruan daudenak. Vale. Azkenean kontzeptu juridiko bat da, et baina honek bauka pega bat be bai. Zer, ia edonor, ia edonola sartu daiteke. Orduan, Repsolek badeko berea, edo zuk eta biok dirua daukagu, eta dirua daukagunez egiten dugu kontsumo partekatu bat, eta jazta. Hori egia da, klima aldaketaren kontra doa, eta gu emantzipatu gara. Baina hori da nahi dugun eredua, ba nik ez. Orduan, ze dimentsio begiratu, ez? Kontsumo partekatu baino, ba, o sea, kontsumo partekatu bat baino gehiago izan dadin. Adibidez, finantzak eta menpekotasuna gehitiko ditugu, crowdfunding bat lortuko dugu, edo banka etikora joan gaitezke. Teknologia. Ze teknologia nondik etorriko da? Lehen esan dugu, baliabideak beste leku batzuetatik datoz. Erreparazioak egingo ditugu lurralde horiekin? Galderak. Badakigu ere emakumea desagertzen dela, teknologia agertzen danean. Zer, egongo gara horadi hori egertatu ez dadin? Birtziklagarria diren teknologiak erabiliko ditugu? Hori ezin bada, zer egingo dugu hondakinekin? Jabetza, ba, izan daiteke pribatua gehi udala, gehi lurraldeko enpresa txikitsuak, edo finantzaile txiki batzuk be agian onartu daitezke. Erabaki behar dugu nor eta nola sartuko den jabetza horretan. Erabakitze prozesuak. Zelan bermatuko dugu danon ahotsa entzungo dela. Zer, azkenean lortu alditugu erabakiak konsensus hartzea, baina ez badaukagu tresnarik danon ahotsa entzuteko eta talde minorizatuen beharrak barneratzeko, ba azkenean gure eredua ez da izango guztiz bidezkoa. Etekin ekonomikoa. Seguramente egongo da, orduen zer egingo dugu horrekin. Banatuko dugu, gordeko dugu mantenua behar denerako, osea, galdera horiek. Eszedenteak, baldin bagoaz produkzio elektrikora, zer egingo dugu horrekin. Sarera irauliko dugu, bateriatan gorde, herriko ez dakiz zer elikatu. Lana eta enplegua. Azkenean horrelako proiektu batek lan asko dauka atzean. Orduen hor zaintza lana daude ere bai eta enplegua sor daiteke. Zelan banatuko dugu hori, genero rolak erreproduzituko ditugu. Eta pertsona zaurgarriak. Zelan ekidingo dugu gure arteko botere harremanak eta ganera eurak ere proiektuaren parte osoan sartzea. Orduen, hoe dira okurritu zaizkidanak? Orduen, garrantzitsua ere bai, helburua, emantzipazioa, ez? Orduen, badakigu trantzizioa ez dagoela zalantzan jada, eredua da jokoan dagoena, baina berriro, osea, gure burua ez badugu aldatzen, rolak erreproduzituko ditugu. Orduan, mesedez, ez utzi bestea kanpoan, natura ere ez, eta ez ahaztu berriro, denok kabiduko garen mundu bat elkarrekin eraikitzeak sortzen duen posa, bale? Ze gara super estupendak gara, bale? Orduen lortuko dugu, así que venga, gora bihotxak, eskerrik asko. Pasatu unas demoras, fijo. Bueno, ondo. Bai, bale. Bai, eskerrik asko. Eskerrak izlariei, txintxo-txintxo orduak bete dituzue. Eta, bueno, zortziak eta bost diranez, terdiak arte daukagu pixkat eztabaidagaiak, zalantzak partekatzeko, aprobetxatu, hemen da euskau aurrez aurre. Eta, bueno, ohar batzuk bukaeran zortziteretan amaituko dugu, eta laurden gutxitan hasiko da martxa merkatura joateko. Vale. Gero esan diate esateko iruretan itxiko dela gaztetxea, beraz lentxeago etorri eta isiltasuna mantentzeko alba da. Eta bueno, ba, guen galderak badituzue, altxa eskue eta pixka zaiatuko gea erantzuten, denon artean. Yeah. Mira, hay alguna experiencia, antes la comenté, la de Lugo Biodinámico, por ejemplo, es un proyecto de la Comunidad Europea, una ciudad de la humanidad, 80.000 habitantes y tal, y el proyecto duró unos años, terminó creo que en 2020 o menos así. Y lo que se proponían era, a ver cómo, con 80.000 habitantes, que era una ciudad supuestamente del futuro en Europa, en la que las grandes eran ahí vaciando y las algunas pequeñas y tal, lo que era difuminar las fronteras entre lo rural y lo urbano, de tal forma que entraba lo rural dentro de la ciudad y prácticamente parte de lo urbano también se salía un poco para afuera. Y casi casi ya no había como una línea clara que decía aquí empieza el pueblo y ahí tal. Entonces, bueno, esto trajo cosas muy buenas. Por ejemplo, bueno, se promocionó mucho la construcción con madera, ¿eh? Lo tienes todo colgado en, si pones Google, en Google Lugo Biodinámico, lo encuentras. Por ejemplo, una de las cosas que se vio fue que no solamente la vegetación, y eso fue poco tiempo, creció y produjo una bajada muy importante de las temperaturas pico en verano y una subida de las temperaturas más bajas pico de invierno. Además, desapareció mucha contaminación del centro de la ciudad, no solamente de partículas NOx, etc., ¿no? Sino también del ruido, por ejemplo, disminuyó mucho el ruido. Se trabajó un poco el tema de la luz, que lo que hemos oído antes, conscientemente, es decir, sabiendo que este problema existía, de forma que el ahorro en luz fue mucho mayor, y aparte, bueno, pues no había tonos en general fríos por las noches, ¿no? Que pueden provocar problemas, con lo cual también repercutió en el sistema de salud de una manera muy buena. Es decir, fueron todas cosas muy abajo, bueno, se llenó aquello de anfibios, de tritones, ranas y mogollón de frutales que la gente podía coger. A ver, esto no es la solución tipo como aquella película francesa que era, no me acuerdo cómo se titulaba, que era todo ideal y maravilloso, y paraban a comer frambuesas con la policía y tal, que bueno. No sé si os acordáis, no me acuerdo cómo se llamaba, que era de... ¿Cómo? Mañana, ¿no? Ah, mañana, sí, mañana. Bueno, creo que anda por YouTube, por ahí. Bueno, no era tan así, pero por ahí van los tiros, ya tienes una experiencia piloto. Ojo, no es la única, ¿eh? Oviedo también tiene una experiencia, se hizo también una... no sé qué, bueno, existe, y hay más. Pero serían todas ciudades medianas. Sí, ¿no? No, en y Bilbao tampoco. Yo también añadiría que si vamos también muy a lo local y muy a lo pequeño, tenemos que generar muchísimas mini eólicas y mini placas solares, y eso también son muchos materiales que no tenemos. Entonces, que tenemos que conseguir un equilibrio un poco difícil. Como... Vale. Vale. Beste galderaren bat. Bueno, va... Ah, vale. Baina uste dut orain, egitasmo gehiago ikusten ditu da, zine aurre egiteko. Eta hori ikusten arrazoa dela. Eta egin zuetako zenbat egin zuen noiz alegazio bat egitasmo handi edo horako zerbait, baina alegazio bat bere egitea, kiston lana da. Eta uste dut, gaur egun egiten dugun borroka mota eta alegazio eta beste mota bat borroka. Borroka mota, desbideratua dagoela, alegia. Normalean gure borroka hildoak zerbitzen ditu hori horretak jatari hori eta jarri dut ez dakin honetan den aurka, beste bat ez dakit beste egin bai, alako planta termiko erekin dut erazten eta ari, eta uste dut, gero, banitun alako zantzua, baina hemen entzun dut ez dut ez dut ikusita, gero eta larria dagoela, gure borroka, aurka bai egin behar dugu eta egin dezakegula, baina zentratu behar dugula gehiago Next Generation fondoen dauka, edo goi tensioko linea dauka, zergatik, ba, ari garelako sistemaren oinarriari egiten, eta gu orainan, orain momentu enten ari gara, sistemaren, hori bat dela, sistemaren dugu, postoloiari gara. horaiekin beharrean. Eta uste, indar asko zentratzen dugu la osko egiten, eta indar asko zentratzen dugu la egotorari egiten. Hori datartzen dan, beste ondorio bat. Eta galdera baino bia, ausnerketa dira, eta ez modezko kompartitzen dituen, eta taren metaren ez aurrean dut erekin edo. Bestetik, Eta konten nahi nun, eta hau ez hartu kritika ezkorro bezala, falta montatzen dut, nolabait, positio balitz egitea, alegia zer bai egingo dugu ez, horrein aurreko bat dira nintxikatzen nahi nun bezala. Gulertzen dut, aurrena planetatu behar dutela, non dagoen arazoak, zein dira arazoaren muinak, eta nore hori enten bidea egiten dut horrean dela, beraz, agian, ati egitzen nahi ez, beste jardun alibatu batera, eta korazari markatu, zer badakit hau pistolan nahi hon dut, jarraipen bat egin bat dugula honek, bideak positiboan jorratzen ari gara, zein bide jorratu nahi dugun, jorratu behar ditugun zentratzera eta zehaztera, ze uste dut, gauko izan dut, galera asurte ditugula zentu horretan, ez? Zairan, normala hon izan, ez? Zerula etzen hori, ez da horra plantean du. Eta, bueno, ba, personalki eta hau komentario da apreciazio personal bat da, batetik pozten naiz horren beste jende ikustea horrelako ekitaldi batean, horren beste jende egotea baita ere ez duen aldetik ez duen ezagutak eta guri eskaintzeko prest, baina baita ere hasierako nire hitzekin lotuta, uste dut aurrean dakagula kriston lana eta hori antropontza handia eta eraginkorra egiteko dugula hori aurre egiteko. Beste hartu dut asko esan ditezke, baina bueno, nik ez dut zentratu nahi. Ez nahi zizlari bezala eta hori bizik eta hainu. Mila eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, ba, eskerrik asko, komentario engatik. Contestando a la primera pregunta, yo creo que ahí has dado a la clave, ¿no? al nudo gordiano del asunto, que es que claro, cuanto más escarbamos, pues más cabezas, ¿no? le sale al monstruo, y evidentemente tenemos muy claro en este diagnóstico, llevamos haciendo diagnósticos, pues yo qué sé, ya yo no tanto, ¿no? Pero aquí hay gente que lleva 50 años diciendo, advirtiendo de esto, parece que no es suficiente, parece que no somos capaces de entrar por lo racional, habrá que buscar otras vías que sirvan para conectar a través de prácticas, digamos, también uniendo con el último comentario de Arrate, ¿no? Que en esas prácticas también, pues, digamos, saquemos otras formas de vivir y que sean satisfactorias. Pero yendo un poco a tu planteamiento, que es a dónde le vamos, ¿no? Si vamos a las hojas, a la rama, al tronco, bueno, el tronco sabemos cuál es, solo que el tronco es demasiado etéreo, ¿no? O sea, está ahí el capitalismo, pero ¿quién es, no? ¿Dónde vamos? Vamos donde él. Yo creo que algo que yo espero quizás de la, bueno, no lo sé, ¿no? Pero mañana que tenemos la asamblea, si planteamos hacer un movimiento, el intentar unir las luchas, el ser o el configurar algún tipo de sujeto que no, digamos, sustituya a los movimientos locales, pero que sí lo complemente y permita pues compartir recursos, conocimiento, aprendizaje, pues yo creo que hay que va a haber que hacer un ejercicio de, no sé si llamarlo, de cierta, ¿cómo decirlo, no? Ser un poco, estar dispuestos a renunciar de parte de nuestros planteamientos, los tenemos muy trabajados, pensamos que nuestra lucha es la más importante de todas y que las demás, bueno, también, pero creo que es importante que seamos capaces de detectar en colectivo cuáles son esas ramas donde realmente cuelgan las cosas, ¿no? Es un tema de estrategia, creo que es importante con generosidad ir buscando cuáles son los elementos, que no tiene que ser tampoco solo teoría, porque también hay que ver qué brazos tenemos, qué músculo tenemos, porque igual nos planteamos, vamos a hacer esto, y si no tenemos las fuerzas suficientes nos podemos llevar una decepción, y las decepciones es quemar oportunidades, ¿no? Cuando salimos de aquí con un montón de energía, si no apuntamos bien, pues puede ser que, ¿no? que perdamos ese esfuerzo. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio de ver realmente como colectivo, si sale algo mañana, pues a mí me encantaría, ¿no? Pero poder pensar a dónde vamos, cuáles son los elementos. Y eso, claro, eso requiere eso, mucha generosidad, porque claro, venimos, pensamos que lo más importante es lo nuestro, Y no sé, el tema que hablábamos en la mesa anterior y que apuntaba Antonio sobre el tema de tejer redes, de solidaridad, yo creo que eso es clave, el compartir recursos. Muchas veces si hacemos alegaciones desde cero, pues es, aparte de repetir el trabajo, y no lo vamos a hacer mejor que la gente que lleva haciéndolo mucho tiempo, yo creo que es muy importante compartir esos recursos, ese tiempo, ese conocimiento. Antes se ponían algunos ejemplos, ¿no?, de las coordinadoras que hay. Yo, mi experiencia, por ejemplo, y yo creo que a mí me ha enseñado mucho la experiencia que tengo desde la red de apoyo mutuo en respuesta a los megaproyectos energéticos, que a pesar de ese nombre así tan, tan pomposo, pues no somos muchas, estamos poquitas personas, pero sí que realmente las prácticas que hay a mí me han parecido, joder, ostras, me han dejado, por compañeros, ¿no?, me han dejado, ostras, pensando. Yo, tenemos en la red compañeros que llevan luchando contra las interconexiones eléctricas a través de los Pirineos desde el año 86. Lograron parar esa línea. Saben realmente, incluso reconocido por Red Eléctrica de España en sus estudios, pues bueno, que había mucha resistencia en esas zonas, así que iremos por otros sitios. Y eso es lo que ha hecho que realmente otro proyecto de interconexión eléctrica llegue a Vizcaya, con todo lo que conlleva y que he tratado de explicar antes. Pero mi sorpresa es que a través de esa red de apoyo mutuo, los compañeros que nos conocimos ahí en Bayona, pues lejos de dar algún consejo, se han metido en la lucha, sabiendo que si ahora paramos ese proyecto, las opciones de que vuelvan a intentar llevarlo por su territorio, digamos, son brutales. Entonces a mí eso me deja pensando de, ostras, ¿cómo hemos sido capaces de romper los esquemas casi que tenemos dentro, ¿no?, y decir, oye, es que estoy contra el modelo y voy contigo? Y sé que esto puede caer sobre mí, pero yo lo comentamos mucho en la gente de aquí, que estamos en la plataforma, que como paremos esto no se acaba. Nos toca devolver el favor, no devolver el favor, porque creo que ahí entraríamos en las lógicas, ¿no? Pero en esa solidaridad, arrimar el hombro con los compañeros que cuando realmente no tenían nada que ganar, o sí, que yo creo que es donde está la reflexión, pues se pusieron a ayudarnos y nos han pasado pues todo el conocimiento, todas las alegaciones en un ejercicio que a mí es que me quedo sin palabras. Entonces hacer cosas de ese tipo, que yo creo que son muy difíciles, y yo no las he visto muchos, pero es que justo ahí, a mí, ostras, me da mucha energía, ¿no? Y sobre todo también creo que es importante recuperar la memoria de muchas luchas, de cosas que se han conseguido, conectar con eso, ¿no? De alguna forma resucitar esas luchas y el espíritu, porque muchas veces que pensamos que somos pocas, igual somos pocas ahora, pero también mamamos de una tradición donde realmente pues somos uno más. Es un poco el hacer ese sentido de comunidad que aquí, pues la urbanización o de todo, pues en cierta manera ha roto. Ayer escuchábamos a las compañeras de Avellala, lo tienen mucho más claro, pero aquí de alguna manera conectar con eso, ¿no? Generar vínculos, generar nuestra propia, no sé si llamarlo mitologías o cosas así, que pueden sonar así como muy perroflautas, pero yo creo que si las llaman perroflautas es también porque son interesantes y hay que de alguna manera descalificarlas. Entonces yo creo que hay que hacer algo y con unas lógicas distintas, no lo sé. O sea, ojalá seamos capaces, yo creo que es muy difícil porque tenemos el monstruo dentro. Lo tenemos fuera, pero lo tenemos dentro. Entonces muchas veces vemos como nuestros colectivos, con todas las intenciones, con las mejores intenciones del mundo, acabamos discutiendo, acaban las comunidades enfrentadas en muchísimos sitios. Claro, es muy fácil hacerlo mal. Es difícil, pues de alguna manera, romper con esas lógicas, intentar crear algo pues con humildad. No lo sé, ya sé que esta intervención no ha quedado como muy, muy etérea, muy en el aire y muy abstracta, pero yo creo que desde ahí, desde ese convencimiento, pues podemos hacer cosas ya del día a día, la reunión, porque es que las reuniones, si no van dirigidas con un espíritu compartido, yo creo que se pierden en el camino. Y encima queman, porque es que las oportunidades perdidas realmente es muy difícil, yo creo, que echar para atrás. Del mismo modo que cuando nos plantean la transición energética, una falsa solución es mucho peor que no tener solución. Porque cuando tú piensas que se están haciendo las cosas, dices, bueno, no nos preocupemos porque ya está allí las empresas o quien sea solucionando el problema. Si no estuviese, nos tendríamos que poner las pilas. Entonces yo creo que también tenemos que tomar conciencia de eso. Y bueno, pues te he contestado así un poco, ¿no? No sé si te lo he esquivado o te he dado elementos interesantes, pero bueno, yo creo que la reflexión también está por hacer y seguro que mis compañeros también lo pueden completar. Así que nada, os paso. Es que ni eso basados no. O sea, yo vuelvo a lo de antes. O sea, si no cambiamos nosotras, no vamos a ser capaces de generar nada nuevo. Podemos cambiar la tecnología, pero vamos a generar lo mismo. Entonces, lo primero es aprender a escuchar. Y nos cuesta muchísimo. Y ahí tenemos muchísimo que aprender. Y es que estoy de acuerdo con Álvaro. O sea, sentarnos y encontrar la manera de trabajar juntas para las demás. Y eso es difícil. Entonces, ¿hay alternativas? Claro que hay, pero lo que tenemos que hacerlo es cada una en su sitio y hacerlo de manera que nos escuchemos con otras con las que no estamos de acuerdo, que son de ese lugar, e intentar incluir todas esas miradas. Y yo no le voy a decir a alguien de Sestao que haga nada, no conozco Sestao. O sea, cada una tiene que estar en su sitio con las personas que están alrededor, igual no te caen bien, pero es que son las miradas que hay que incluir. Y eso nos va a costar un montón. Nos va a costar mañana, así que, bueno, yo también creo que va a salir algo guay, ¿eh? Pero sí. Bueno, yo quería nada más poner una nota a lo que habéis comentado todos y con la pregunta que he hecho. Yo creo que hay un factor ahí que sí que se podría pilotar bien, que son los ayuntamientos. Mira, la experiencia que comenté antes cuando la anterior cuestión, cuando fue lo de las ayudas entre la gente de Arrankudiaga y Tafalla y luego volvió tiempo después y tal, José María Esparza, que es uno de los directivos de la editorial Jalaparta, que publica libros súper horribles, entre ellos el de Xavier Zubialde, habló con los ayuntamientos, después de la Casa de Tafalla, y llegó a tejer una especie como de red de Euskal Herria en que había un compromiso de los ayuntamientos, porque si, por ejemplo, un ayuntamiento hubiese sido afectado por una catástrofe como la que sufrió Tafalla en aquel momento, los demás ayuntamientos ayudarían no solo de forma económica, por supuesto, con una especie de fondo. Y ahora, bueno, pues esa iniciativa salió adelante, incluso salieron medios de comunicación y, por supuesto, como los ayuntamientos y políticos, enseguida se pusieron la medalla, ¿no? Bien, pues, ¿por qué empezar a hacer lo mismo y ir tejiendo lo mismo para aquellas que están sufriendo la amenaza de la especulación brutal? Es decir, involucrar también a los ayuntamientos ahí en ese aspecto. Y una cosa que me ha encantado que han dicho ellos dos es el tema de la generosidad. Yo siempre cuando me dicen, el otro día en La Palma o el otro día en Azcoitia, me decían, pero ¿y tú qué dices? Pero sed generosos. Lo más, escucharos unos a otros. Don Eramedos, que me lo he encontrado ahí, este libro andaba detrás de ahí, me lo he encontrado justo ahí, estaba Adrián Almazán, que está en la otra reunión ahora, ahí vendiendo libros y tal. Y yo, mira, pues ella llegó a decir que el problema del futuro, esta es una de las mujeres que escribió, es la investigadora principal de los límites del crecimiento de 1972. Ella, Don Eramedos, murió en el año 2001, y quien divulga ahora todo ese mensaje es su marido, que es Denis L. Meadows, ¿no? Ella llegó a decir que en el futuro el problema no iba a ser la escasez de petróleo, de minerales o de materiales geológicos para la transición, sino que la escasez, que lo que más íbamos a echar de menos iba a ser el escucharnos unos a otros. Es decir, el poner atención y escucharnos y comprendernos. Eso es lo que decía. Y ya para terminar, otra frase de otra gran pensadora, en este caso Simone Weil, que se murió mucho más joven, con 34 años, nada más terminar la Guerra Civil Española, que yo voy a decir que el amor es la mayor fuente de energía. Pues ya está terminado. Ya está. Se modu polita. Bukatzeko. Eta, bueno, honekin jarraituz nik ere nire aletxoa iteko, ez? Esan dut, energia komunitateen prozesuak hor daudela, eta nik esango nuke energia komunitateen oinarrizkoa dela komunitatea sortzea, eta hori da zaila. Teknologiak badauzkagu, badakigu desazin berdeula eta efizientzia uztartu, eta komunitatea zer. Y lo que decíamos eso, ¿es? Individualistak izan geha guain arte nagusiki, herrian, ¿es? Nola zaretu hori, eta, oixe, eta galdera bat da, eta... Eta handik atera nuen eta ikaragarri gustatu zitzaidana izan zen, hasiera batean berari esaten zutela, hemendik ez, eta gero eman zuten pausu bat, eta hor bai pausu ez dakit eskusa bat asunez, esatera, inonez, ez da ja hemendik ez dela pasatu behar baizik eta ez dela egin behar eta nik zut hori oso importantia dela. Mi esker. Bueno. Momentuz ja terdietara iristen egea, nik uste zaioa, bueno, borobiltza lortu dugu pixkate, seguru galderak gehiago kintzoaztela, baina bueno, hori ere bada zerbait. Eta bueno, eskerrik asko bertaratu zeaten guztiei, antolatzailei, islariei, eta bueno, hoxe, gogoratu oharrak, laurden gutxitan aterako dela martxa, eta bueno, diru kutxak ere hor daudela, ba, norberak ekarpenak egin nahi baditu ba, jardunaldiei, eta ba, animo bihar, seguru ateako la zerbait ona, eta hoxe.